FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Nos tienen podrido. Sucede en Japón el tsunami y van todos con tsunami, tsunami, tsunami. Matan a Osama y todos los medios. Osama, Osama, Osama, Osama. Ahora lo de la bengala y por todos lados están llenos de cualquiera que opinan, condenan y dan las 10.000 formas de solucionar las cosas. Se rompen las bocas hablando de los asesinos que tiran bengalas y después en Navidad se llenan sus manos de pólvora. ¿Pólvora asesina? ¡No! ¡Festiva! Eso es distinto. No seamos hipócritas, viejo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Un recital de rock con butacas y champán? ¿Con acomodadores y linternitas? Desde que nació, el rock es rock. Y es un lugar de rebeldías. A veces esas rebeldías están ocupadas por estúpidos que se les va la mano. Pero ese dedito acusador que todos tenemos adentro cada vez está peor. Y nos estamos convirtiendo en una manga importante de botones y vigilantes. Basta, viejo, que todos, absolutamente todos, tenemos un muerto en el placar. No existe el descontrol controlado, sépanlo. No quieran ponernos el frac y aniquilar el rock, porque ese es un objetivo desde siempre. Desde este programa humilde le hacemos el aguante a la renga y en definitiva al rock como forma de vida, como forma de rebelarse a lo que sea. Bienvenidos a la Copa Derramada. A la Copa Derramada. ¿Cuántas veces habremos estado ahí revoleando las remeras en algún que otro espacio, no? Vivando, saltando, festejando, haciendo un pogo travieso alguna vez. Nunca corriendo tanto peligro como lo que ha pasado en los últimos. Estoy en el otro. En los últimos recitales que valen la pena entrar en los noticieros. Porque no vale la pena por un buen recital, por un buen show, un buen concierto, sino por cuántos muertos hay en el rock. Siempre, desde siempre, que cada vez que se arma un quilombo, tragedia o que zafe nada más algunos palazos de la policía, el rock es noticia por los quilombos y no por sobrevivir después de tantos años después de que se ha creado. Buenas noches, Michelle. Buenas noches, gente. Buenas noches, República de Moreno. Buenas noches, Johnny. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Por supuesto, como siempre, el agradecimiento porque estén del otro lado, como cada jueves de 21 a 24. Y hoy arrancamos el programa. Me parece que a muchos de ustedes los habrá movilizado las palabras de algún apo perdido por ahí, por la radio. Y creo que como a todos nosotros, los que realmente gustamos y disfrutamos de lo popular, de poder ir a un recital, de poder ir a una cancha, estos son golpes que nos van dando, intentando que dejemos de tener ese hermoso hábitat de poder juntarnos, poder saltar, apuñalarnos, pegarnos hachazos en las rodillas, quebrarnos un tobillo en pogo. ¿Por qué ir con tres tiros si podés ir con el cargador lleno también? Claro, y le pegás a más. Porque sí. Así, por ahí si le erraste a uno, mataste a dos. Pero de sí. Seis... Si le erraste a uno, Son cinco. Y lo lindo que es matar gente. Lo hermoso que es matar lo gente. Lo importante de esto es poder experimentarlo. Ese subconsciente que tiene uno que dice que esto no se hace porque no corresponde, sí. Eliminarlo. Ese muro lo paso. Bueno, más allá de... Lo trepo. Sí, sí, sí. Y me tiro pasarlo, del otro lado, pasarlo. Que sean 8 metros. Pasarlo. Eso tiene que ver con lo que está pasando, que se están pasando los límites, ¿no? Que uno antes se ponía el límite uno mismo, no el límite que te ponían, sino que... Uno tenía un autolímite. Un autolímite. Ese es el subconsciente que te dije antes. Que hacías pensaba, una travesura. Pero sabías hasta dónde podías llegar a hacer daño. Y muchas veces te sorprendías con el daño. Por ejemplo, pasaba un auto y vos le tirabas una bombita de agua en joda. Sí. Y ese día le pegabas al conductor y el tipo chocaba contra un árbol. Te querías morir. O sea, no le pasaba nada. Pero habías provocado algo que en realidad no era por lo cual lo habías hecho. Sí, o las veces que te fuiste a tu casa sin saber qué había pasado. También. Que vos viste una cosa rara... Y sin saber lo que había pasado. ¿En dónde? No, con una bombita en el auto, por ejemplo. Pero sabías que había pasado. Sabías que te habías mandado la cagada, pero no sabías la consecuencia final. Sí. Bien, de consecuencias finales estamos hablando de que acá ha pasado las... Porque ahora se está comparando con Cromañón, que fue hace 10 años. O sea, hubo 9 años de salteo de todas estas cosas, no pasó nada. Y me acuerdo en un recital... Ah, me empiezo a acordar de cosas, además de recitales. ¡Qué suerte! ¡Lo recuperamos! Sí. Así que Cerati puede estar contenta, la familia que puede volver. Me empiezo a acordar de cosas de, por ejemplo, un recital que en Puerto Madero, creo que recién se había inaugurado Costanera Sur, los recitales esos, creo que era de Serú Girán, mal, no me acuerdo ahora, vamos a buscar por internet, y que murió un tipo por la instalación eléctrica, que había tocado una reja que todavía estaba electrificada, y murió una persona ahí, por ejemplo. Pero la reja la habían electrificado porque ya no había más entradas y no querían que salga. Había quedado electrificada por el predio anterior y no se dieron cuenta. Entonces es otro caso que te digo yo. Este era había sido como hasta aparentemente a propósito. Sí, bueno, y ahí las rejas se siguieron usando, nadie hablaba nada de las rejas. Me acuerdo otra vez una muerte estúpida pero de otro, que no tiene que ver con el rock. Con una reja, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que sacar todas las rejas del esa, mundo? Ahí porque iba. La reja te mata, ahí te iba. Puede matar. Bueno, me acuerdo de otro caso de hace poco, hace 4 o 5 años, y hubo varios casos de personas que murieron atendiendo el teléfono en su casa. Están bien. Muerte están estúpida, bien, si las bien. Hay, ¿no? Sí. Muerte estúpida si las hay. Y gente que murió también atendiendo el celular, enchufado. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Hemos cortado alguna vez el teléfono de nuestras casas? Sacaron los teléfonos de todas las casas. ¿Sacaron? O sea, se llevan los teléfonos. Sí. Lo que hace daño, ¿qué hacemos? ¿Usted? ¿Tratamos de buscar la forma de resolverlo o lo sacamos? Usted, señor, señora, que está acusando con ese dedito diciendo ay, lo de las bengalas es un peligro, estos chicos... ¿Usted tiene la instalación eléctrica en orden en su casa? ¿Tiene todas las térmicas para que no pase una desgracia en su otra casa? Otra pregunta que le hago a usted, señora, que está señalando con el dedito. O señor. O señor. ¿Usted alguna vez no se le cayó su hijo de chiquito y se hizo el gil y no dijo nada para que no se entere su pareja? ¿Alguna vez lo hizo o no, usted que apunta con el dedito? Y hoy. ¿Lo hiciste? No, y hoy... Sí. ¿Se te cayó la nena? No, hoy uno se empieza a dar cuenta con las fallas en matemáticas, las consecuencias de aquel golpe empiezan a aparecer mucho tiempo después. Sí, empieza a extrañarse cuando, por ejemplo, va al colegio y en vez de comprar en el kiosco, compra en el baño. Pero bien, con esta presentación que le pedimos a Alejandro Apo especialmente para que la haga. Un gran amigo de la Copa Derramada, queríamos ir a el. Empezar a hacernos cargo de las cosas y dejar de acusar al otro, porque siempre la culpa la tiene el otro, y eso en definitiva es una de las características argentinas que más se destacan. El dedito siempre señala para el otro lado. No hay autocrítica. Nunca el dedito hace up. No hay autocrítica. Y yo te digo una cosa. Y va donde se caen las gotas de tuco. Yo siento que no tenemos autocrítica. Todos vemos qué mal que maneja el otro, qué mal que cruza el otro, qué mal que trata ese hijo el otro. Qué mal que trata la mujer el otro. Siempre el otro es el que maneja mal. Y aparte lo peor que lo compartimos con quien lo decimos. Porque yo estoy hablando con vos y te digo, qué mal manejan estos tipos. Sí. Estos, otros. Sí. No, ni vos ni yo. No. Otros. No. Otros. No, y el otro se convence de que es así. Pero uno dice, qué mal manejamos. Como para tratar... Y es mentira. No, pero qué mal estás queriendo acusar al otro. Totalmente. Porque... qué mal manejamos, Johnny, es como cuando te dicen, porque sos negro y mirá que yo no tengo nada contra los negros. Sí, sí, qué mal manejamos es lo mismo. Es una falsa sinceridad. Totalmente. Es como una autocrítica de mentira. Sí. Tenemos cero autocrítica y a partir de hoy lo quiero cambiar. Y te voy a decir una, me voy a hacer una sola. Pará, que me acuerdo de un día que hicimos un programa. ¿Sobre qué? No te olvides de esto que me ibas a decir, la autocrítica, ¿no? Sí. Me acuerdo una vez que hicimos un programa, sí, en otra radio, que hicimos un programa y el tema era la autocrítica y llamó la gente para criticarnos a nosotros. O sea que no tenían autocrítica los oyentes. No. Qué autocrítico, qué poca autocrítica. O sea, nosotros, no sé si nos autocriticamos mucho. ¿Cuál sería, pero bueno, hacer tu primera autocrítica? Abramos un nuevo panorama en este programa. Autocritiquémonos al aire. Hacete una autocrítica. Sí, creo que soy demasiado sincero. No, boludo. Boludo, estoy con Susana Jiménez. Es una línea. Autocrítica. Bueno, creo que sí, en definitiva. Ah, mira, escucha. ¿Qué es? Escuche, Miguel. Este tema se lo trajo la producción para usted. ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? La semana pasada estuvimos hablando de lo... Es pata de palo, pero baila igual. A ver, mueva, Miguel, un poco, vamos. Ahí te iba a decir... Ahí va. Una así autocrítica. Así se bailaba en los 70. ¿Qué te es? Iba a decir una autocrítica que tiene que ver con la visita, la hermosa visita que nos hizo el jueves pasado. Tenés razón. Miguel, acá con nosotros. Pero somos unos ingratos. Que la autocrítica tenía que ver a que no lo dejamos expresarse demasiado, que lo atosigamos con muchas preguntas. Esa es una autocrítica que me estoy haciendo a mí mismo. Espero que vos hagas la propia. Sí, lo que pienso que si de alguna forma sentiste eso, voy a hacer una gestión solamente con la mirada para ver Podemos... Pará. No me critiques, no te haces... ¿Autocriticaste? Pero te iba a terminar diciendo otra cosa. Con una sola mirada voy a saber si esa autocrítica que te hiciste, que es no dejarlo explayarse, hoy le damos la revancha. Déjame que lo mire un segundo nada más. No quisiera porque por ahí... soy hombre me que... mira... Soy hombre que tropieza dos veces con la misma piedra. 70%. ¿Tenés más tema de...? ¿Tenés algún otro? Poneme uno que de los náufragos, a ver si... ¡Apa! Tiene de todo, póngalo. A ver. Escuchá. ¿Sabés alguna de...? No traje ahí. Sí, que sabés alguna de los náufragos. Cantásela. Sí, tengo una de los náufragos. Vas a quedar para el orto, al final lo quiero... Le estoy diciendo... Tiburón, poneme tiburón. Escuchá. No, el pescador. El pescador. ¿Quiénes son estos? Los guabancos, siguen sonando los guabancos. ¿Te acordás los vinos guabancó? La camioneta que repartía guabancó, ¿o no? Hacía propaganda González Rivero, Riverito. Ay, alguna vez vamos a hablar de toda esta época. Déjame que lo mira a los ojos, déjame. El del 8. Porque en esta época, Miguel, a nadie se le ocurría ir con una bengala a ver a los guabancó. Por ejemplo. La gente iba a festejar. O a Sandunga. A Sandunga tampoco. A Catunga tampoco. Pero uno iba a festejar. Pará, porque me está hablando, me habla por acá por la cucaracha, como se dice en la tele. Me habla por la cucaracha. Vení. Te damos el derecho a réplica. Se está acomodando en nuestros estudios uno de los mayores conductores a futuro de la radiofonía argentina. Se encuentra con nosotros el excelentísimo señor conductor Miguel A. Costas. Te lo aprendiste, ¿eh? Está bien. A Costa. No. Perdón, pero. Primero salude, no nos cague a pedo. Primero salude. Salúdelo sí, a espera que me acomode porque sí. No me escucho. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora yo me parece escucho muy bien. Usted me escucha muy bien. Sí. Bien. Salude. A ustedes, hola a los conductores de la Copa Derramada. A operador Johnny. No, el operador no. No, el operador no, ya sé. Johnny. No lo confunda, hace autocrítica. Espere. Le estoy tirando los nombres, bien. Johnny, ¿qué Johnny es usted? Sí, me reconoce bien por el cuerpo. Ahora sí. Y no tanto por la voz. Sí. ¿Por qué no tengo tan buena voz? Eso es una autocrítica. Eso lo dice usted. Así lo digo yo. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina de la voz de Johnny, por ejemplo? Yo no lo he escuchado mucho. ¿Y entonces? Digamos. ¿Quién? Depende la a ver cómo se puede decir. Depende la actitud que tenga para pararse frente al micrófono. No, pero en este caso él no va a poder. Ah, bueno, eso sí, eso es otro tema. ¿Y lo otro cuál sería el segundo consejo aparte de la actitud? La actitud y la vocación y el gusto. Que le gusta hacerlo. Que le gusta hacerlo, exactamente. Sí. Miguel. Yo soy asqueroso para la voz. ¿Asqueroso? Sí. No, eso es lo que piensa usted. Y a lo mejor le digo una cosa, ¿eh? Muchas veces, Miguel, acá nos escuchamos de una manera y después en el transitor se escucha de otra. Y realmente yo escuché el otro día en el transitor su voz y me pareció que estaba bien. O sea, no le voy a decir que era un Cacho Carrizo. Creo que hay pocas personas que deben estar contentas con su voz, además, ¿no? O que se reconocen sí. Escuchándose. Ahora sí. Estamos más acostumbrados a grabadora, a estas cosas. Pero antes, en una época, cuando uno se escuchaba, sí. Que uno grababa y tenía que hacer un cassette. Apretar el rebobinado para poder cassette. Escuchar. Y te costaba decir, ¿cuál soy yo? Reconocerse. ¿Cuál soy yo? Sí. ¿Soy ese? Sí. Que lo que... Sí. Sí, eso sí, exactamente. Sí. Igual muchas veces, aunque tengamos voz, no nos escuchamos, ¿no? Porque muchas veces... La gente está hablando y uno se da cuenta de que en realidad el otro no lo está escuchando, está mirando para arriba, se saca un moco, se come las uñas, o sea, lo que menos hace es escucharlo, muchas veces. Y es tiempo de escuchar, y escuchamos ahora la opinión de Miguel, ¿qué le llamó la atención de esta semana, Miguel? ¿De esta semana? Sí, ¿de qué tiene ganas de hablar? Queremos escucharlo. Ahí está, es la revancha porque el otro día no, él como autocrítica dice que no lo dejó hablar, es la revancha, Miguel. ¿Quién es que quién dijo? Yo al menos no dije nada todavía. Él dijo, Johnny. Yo. Usted. Johnny dijo que el otro día no lo dejó hablar. Yo me autocritico. ¿Qué usted hago? Se autocritica. Sí. Bueno. Está bueno tener autocrítica. Está muy bueno. Porque quiere decir que uno busca superarse. Exactamente. Uno ve su error, ve el problema que tiene y trata de pasarlo y de estar mejor. Uh-huh. De ir creciendo como persona. Sí, señor. Y Miguel, por ejemplo, ¿cuál sería la autocrítica que más le cuesta hacerse y que en definitiva también le cuesta vencer, ¿no? Como nos pasa a todos, como cualquier hijo de vecino. Tengo tantas autocríticas, pero una mayormente... Sí. Tal vez sea lo temperamental. ¿Es calentón, Miguel? Y digamos que sí, un poco. Pero de llegar a la violencia... No. ¿Cómo? No. Se irrita fácilmente. Lo veo que se irrita fácilmente y enseguida se mete para consigo mismo y enojado. ¿Usted ya adivinó? ¿Me leyó las manos? Nos empezamos a conocer. Claro. Esa es la idea. ¿Puede conseguir trabajo como adivinador? Le puedo decir. Hay tanto tarotista. ¿Puedo decir una cosa, Miguel? Dígale algo para que él le tenga que adivinar y él se lo adivina. Piense en algo y tiene una pista y él se lo adivina. Futuro mío, a ver. Una pista. Vida sentimental. Ahí está. Pero le tengo que adivinar el futuro. Usted no va a saber si es verdad o es mentira, adivino. Pero Miguel, ¿es algo que le va a pasar o es algo que usted cree que le va a pasar? ¿Quiere que le diga lo que dijo Jovita Díaz a un... No, Jovita Díaz no, esa es otra que Jovita canta. Díaz no, dijo, Doña Jovita. Doña Jovita a un adivinador cuando fue a la casa. ¿Usted va a la casa, Jovita de Álvarez? Espere, déjeme terminar para que los oyentes. Un día Doña Jovita fue a la casa de un adivino y lo llamó al adivino y el adivino le pregunta, ¿quién es? Y adivine, carajo, para eso le pago. Muy bien. Es como el chiste del italiano que se va de la casa y había un panameño que le daba moto a la mujer. Entonces golpea y la mujer dice de adentro, ¿quién es? Y el tano de afuera dice, yo sono el panameño. Imitaba al amante. Ay, bueno, empezamos así con ese humor tan hermoso. Usted en el futuro sentimentalmente yo le auguro... Ahí está. Le auguro... No sé si es la palabra augurar. Le sugiero que se controle un poco más con su temperamento porque usted está dejando pasar muy buenas oportunidades de gente que lo ama. ¿Qué le pareció? ¿La adivinó o no la adivinó? ¿La adivinó o no la adivinó? Acá me dejaron... ¿Helado? Sí. ¿Con la boca abierta? ¡Déjalo hablar! ¡Absorto! ¿Eh? No, acá la palabra hasta la de la noche no. No jodamos, ¿eh? Porque después nos vienen a pudrir nosotros el horario. Hasta la 10 no puede decir esas cosas. Repítalo. Usted está interpretando las cosas desde otro lado. Bueno, pero porque está diciendo por una relación sentimental. Siga. Bueno... ¿Qué lo dejaron? ¿Qué? Sí, eso es lo que labura el adivina adivinado. Eso es lo que la... por lo que veo le pegó bastante en el palo. No le pegó en el palo. entró en el ángulo, Miguel. Para mí le dijo exactamente con las mismas palabras lo que usted estaba pensando cuando dice mi parte sentimental. Bien, entró en el ángulo, cabecea y la saca de chilenita. Ajá, eso. Ahí está. Ahí estamos. Ahí vamos, entiendo. Miguel, dígame una cosa. El tema de la semana que no nos contó algo que le había pasado, algún hecho así que le. Que le haya llamado la atención y vamos a ir cerrando. Y vamos a. Cotidiano. Usted sí. Nos va a mandar a tanda a pesar de que usted no sea el usted este, sino el usted de la semana pasada. Estamos viajando en el tiempo con Miguel. Bien, no sé qué me quiso decir con eso que, un elogio, que no soy Miguel. Yo no, y que soy de la semana pasada. Fue una elogio, grabación una que grabación, tiene la gente Miguel. De producción. Por preparada. Favor, que esa grabación se autodestruya en 5 segundos. En 5 segundos. La pasamos y se autodestruye en 5 segundos. O existe la posibilidad de que cada uno de los vez. Oyentes la rompa la radio. Bueno, la pregunta fue, ¿qué le pasó segundos. En esta semana de particular que tenga ganas de comentarnos? Que eso va a ser una de las consignas. Si empezó algo, quizás, si comenzó algo esta semana que o postergó algo. A ver, ¿erutó? ¿Esta semana? Sí, ¿perdón? De partícula. No, yo no eruté, perdón. No. A ver, que dejé algo que dejé, que voy a dejar. A ver, no sé, como quiera. Las dos, ¿cuál le sirve? A ver, ¿qué es lo que me sirve? Sí. A ver. Esta será, por 4 meses al menos, será la última vez que estaré por acá. ¿Hoy se a va? Esta hora, a esta hora de la noche. Así que ya tienen esa sorpresa, por ejemplo. Nos cagó. Lo que me asombra, sí, es eso, que es una cosa repentina. ¿Pero nos cagó? Los cagué porque no me los banco más, querido. Y así no, mentira, mentira, mentira. Mentira. Pero espere, Miguel, ¿qué? ¿Usted me está diciendo que hoy se va y no vuelve por 4 meses? No vuelvo por 4 meses. Pero sí. Ni a visitarnos tan se siquiera. Se va en un viaje de amor. En un viaje... Sí, puede ser de amor. De amor a la profesión. Pero, Miguel... ¿Hasta dónde se va? ¿Va a cruzar mares? No tanto mares. Voy, ¿ríos? Voy a un parque. ¿A Los Robles? Voy a un parque. ¿A Los Robles? No. El parque San Martín en Mendoza. ¿En el sur? No, en el norte. Capital. Al parque, al parque Chacabuco. ¿Y por cuatro meses? No, por 4 meses sigan, que no vuelva. Que por ya ahí, sé. ¿Es por ahí? Participando. No, ya sé. Parque Chas, si no puede volver. O al menos a un lugar que se llama parque. El Club Parque. No, esa es la lapicera. Parque Patricio. Ahí la pegó. ¿Se va a Parque Patricio 4 meses? 4 meses. Pero yo pensé que viajaba, que iba usted por... con las distancias, claro. Es un poco exagerado, Miguel. Yo pensé, la Miguel, semana que, pasada... que me iba a decir un Montevideo, por ejemplo. No. ¿Qué no, va a ser a Parque no, Patricio? No me da para Patricio. Tanto. Lindo bueno, Parque ¿qué va a ser a Parque Patricio? ¿Hay playa? ¿Hay no, playa en Parque Patricio? Hay perfeccionamiento. Perfeccionamiento. Lindo, perfeccionamiento. Lindos edificios. Un taller. ¿Un sí, taller? Exactamente. Una escuela. ¿Para seguir creciendo en su profesión? Para seguir creciendo en mi profesión... Ayudar más a la radio. Así que, digamos, por eso me voy a ausentarme un poquito. Le voy a usar las mismas palabras que usó usted conmigo. Eso es deseos de autosuperación. Y desde acá va mi aplauso. Gracias. Lo tendré muy en cuenta. Y esperamos su visita, Miguel. Le pedimos, por favor, que si algún jueves tiene ganas de venir o de hablar por teléfono, no perdamos la oportunidad de seguir en contacto. Y que dentro de 4 meses me haga un resumen de esos 120 meses. Días, 121 días. 122. Bien, 122. Le deseamos suerte, Miguel, que la pase bien, que realmente esto le sirva. Y el agradecimiento, como siempre, de haber compartido con nosotros la palabra. Gracias. Por favor, no, gracias a ustedes. No, a vos. Por este... dejarme expresar, qué sé yo, más o menos así a la que te criaste. Bueno, pero... A la que vos te criaste. A la que yo me crié, qué sé yo. Ustedes también se criaron. No, a la bueno. Que como él se crió. Dígame, sí, para cerrar esto, dígame una frase que le marcó su vida, Miguel. Si se acuerda, ¿no? Ay, no me acuerdo, en este momento... ¿Algún relato de algún gol? ¿Alguna frase de una canción? O a lo mejor alguna una frase canción, de algún es una canción que le marcó su vida. La primera que se aprendió esa letra, que cantaba y que le gustaba y que la utilizaba como poesía. No tanto como poesía. A ver, digamos, a medida que uno va creciendo va cambiando canciones. Entonces, cuando era chico, quizás mi canción, la primera que aprendí la letra a cantar, fue Lo que sangra la cúpula de Soda Stereo, por ejemplo. ¿Cómo es esa? ¿Lo que qué? Yo conozco ese lugar de donde revientan las paredes. ¿La tenés esa? Sí, la tengo, pero no para cantarla. Les pido que esa sí. No, pero yo canto muy bien. Sí. Muy bien, sí. ¿Una frase que se acuerda de esa canción que la haya marcado? Frase. A ver, hay una parte. En este momento no me estoy acordando. Bueno, recuérdela y dentro de 4 meses me viene y me la dice. Le hace los deberes. Tiene razón. Me hace acordar como mucha gente que uno va en esas salas de ensayo que le dicen que uno va a tocar, va para ensayar, va para tocar un tema, para presentarse en un grupo que lo vayan a contratar y le dicen, flaco, dentro de 4 meses te esperamos. O dentro de aprender y después venir. Me sonó a eso, es cierto, pero bueno, es cierto, está es bien. Por ahí lo tomo como autocrítica para dentro de 4 meses. Sí. Para mí, ¿no? Por ahí lo que me marcó es, hay tanta cama a mi alrededor. Porque estaba en un hospital, para mí. Hay tanta cama a mi alrededor, buena frase de la canción. Hay tanta cama a mi alrededor. A mí sabe, una de las frases del tema de Soda Stereo que más me marcó fue, muy bien. Puedo ser tu mayordomo y tú usarás el rol de mi señora fiel. Eso me marcó para toda la vida. Yo a partir de ahí elegí casarme. Esa no la compuso Soda la letra, nos dicen de producción. ¿Quién la compuso? Alfred. Ahí sí que me mataron porque no tengo los compositores. Bueno, ¿no? Vamos, o Batman a Alfred. Vamos a una tanda, y con una tanda que la producción armó de Miguel viajando en el tiempo 7 días atrás. ¿Nos visita Miguel un día de estos? Hasta pronto, Miguel. Hasta dentro de 4 meses. Hasta dentro de 4 meses. ¿No nos visita ni un jueves, Miguel, en 4 meses? Mientras no me dejen libre, no, porque imagínense que vengo a las 11 de la noche o más de las 11. ¡Apa! Para mí se va a un internado. No, para mí no me tienen cana, porque dijo libre. Sí. ¿Qué le dieron 4 meses, Miguel, por algún kilómetro? ¿Para qué, Patricio? Pero claro. Casero. Villa de Devoto. Estoy sopre. Pero bueno, es así. Escúchese, Miguel. Viaje hace 7 días atrás cuando hablábamos de... Quiero que me diga. Soy Miguel Acosta. No, soy Miguel Ángel Costas. Pero vos le abreviaste el segundo nombre. Yo le quería abreviar entre el segundo nombre y el apellido. No, sepárelo, porque la gente va a creer que soy Acosta. Tiene razón. Y es Miguel A. Costas. Ah, entonces, yo se dije junto. Bueno, diga así, soy Miguel Ángel Acosta. Costa, no, Costa. Ah, bueno, la abrevié de vuelta, perdóneme. Dígalo usted, su nombre. Miguel Ángel Costa. Costas, vamos a ser más claro. Ahí está, vamos. Bien. Mándenos a tanto. Pero con su nombre y apellido. Bien. Soy Miguel Ángel Costas. Estás escuchando La Copa Derramada. Y vamos a una tanda. Señores de FM Moreno. 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora. A primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. Ahora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas.

Bueno, como los últimos jueves nos venimos autoacostumbrando, hemos entrado sobre la hora, hablado sobre la hora, hablamos de dos o tres temas y además saludamos a Miguel, que por suerte lo hemos tenido la última vez hasta dentro de 4 meses, salvo que haya sorpresas. Esto puede llegar a pasar. Ya hay muchísimos mensajes que han llegado a la Copa Derramada, pero que lo vamos a leer en un ratito nomás, porque tenemos a los nuevos visitantes. No dimos las vías telefónicas, por ejemplo, y no las vamos a dar. Hoy estoy así. Si quiero, la doy, si no quiero, no la doy. Y si no, te tiro una bengala. ¿No será un tratamiento por algún tipo de adicción y no lo quiere decir? Es probable. Le doy las buenas noches al Vasco. Buenas noches, Vasco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo le va? Dígame a mí, porque quedamos solos. ¿Cómo le va? Detrás del vidrio hay un montón de gente. Preguntémonos muchas veces cómo nos va. ¿Sabe que eso me estuve preguntando esta semana? Y me estaba yendo bastante mal. Entonces empecé algo nuevo. A mí lo que me preocupa en esto es decir, ¿cómo le va? O sea, va indica hacia adelante. Sí. Como si lo que va hacia adelante no tuviera una referencia con lo que venía antes. O como si lo que va hacia adelante está bien. Claro, o por ejemplo, claro, ¿cómo anda? Y pero claro, puede andar para atrás, es posible, o para adelante, pero ¿cómo va? Alguien, no, nadie va para atrás, todo el mundo va para adelante. Ir no tiene reversa. Claro. Por más que uno vaya para atrás. Claro. Porque está yendo. Claro, está yendo, no vendo. O sea, va de espaldas, por ejemplo. Por ejemplo. Pero va. Ah, me enteré algo muy interesante. Dígame. Un dato histórico, porque este programa siempre apunta a mejorar la cultura general. Sí. Me enteré que entre las... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me enteré Buenas que entre... Noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me enteré que entre las resoluciones, es un tema un poquito viejo, de la Asamblea del año 13. Sí. Hay un punto que nunca se difundió. ¿Cuál es el punto? Se le recomendaba a los curas bautizar a los niños, sí, con agua tibia. No me mira así. Interesante. Le explico por qué. Porque había muchos niños que morían por el enfriamiento. Como no había antibióticos ni nada, entonces Dios los mataba, no los bendecía. Por intermedio de ellos. Entonces, ¿qué? Pidieron que le templaran un poco el agua. Un dato interesante de color. ¿El agua bendita es tibia? Color, no, en esa época el agua era color marrón. Sí. Y se la tomaban igual, no jodían como estos pibes que, ay, no, que si no me trae Jimmy no como, si no, no me trae Senderito no me como. Los chicos cerraban los ojos y tomate esto, le decían. Sí, no sabían qué era. ¿De no. ahí es que los curas hoy en día quieran orinar a sus niños? ¿Cómo? No, orar era. Venidito, orar por... Oralidad, no orinar. Orar por sus niños. Entonces. Orar por sus niños. Toma esta que está calentita. Igual dicen que los curas, en realidad, ese rito... No fue hecho por los apóstoles esto en realidad, sino por una raza superior que existió antes de ellos, que eran 15 apóstoles. Que eran los diluviadores. Exactamente. Y en ese momento hay como una guerra, esa es la primera guerra en el norte de Estados Unidos, entre el norte y el sur, azules y colorados. Sí, va bien. Y en la lucha ganan los 12 apóstoles con Dios. Y claro. Dios era ponerle como, no sé, como Mascherano, ponele. Jugaba claro. de atrás. Y los otros 12 van al frente y le ganan, y ellos son los que toman el tema de la del bautismo. Igual Dios no le pudo atajar un penal a Rambal. La nota de color. La nota de color. ¿No? Sí. Superman, es cierto. Tiene razón. El Capitán América ya había renunciado en el 60. Se estrena dentro de poco el Capitán América, buena película para ir a ver, para colonizarse de una vez por todas al país donde tenemos que colonizarnos. Porque no elijamos un país de Europa. Un día vamos a hacer un estudio semiológico sobre... ¿Un estudio? Semiológico sobre Batman, es la representación del símbolo, digamos, el estudio de la representación de los tendríamos símbolos. Tendríamos que hacerlo un día, ¿no? Sí, del Capitán America. Y porque ya nos hemos dado cuenta que hay un montón de dibujitos que nos en realidad viejo, nos lisergigiaron. Un eunuco norteamericano y bueno, sí. ¿Cuál es la consigna? La consigna del día de la fecha es que empezaste esta semana. Me gustaría que algún oyente nos mande empecé algo. Empecé a levantarme más temprano porque no era eso. No era esa, está diciendo otra, se quedó, me entendés, a las 6 de la tarde, ponele. A las 8 menos cuarto no, dijimos que era otra. Después vamos a dar otra. Se quedó a las 6. Pero tenía ganas de contarte, bueno, ¿qué soñabas hacer cuando eras chico? No, ¿qué soñabas cuando eras chico? ¿qué soñabas cuando eras chico? Es la consigna de este programa. Pero además, quisiera que me cuenten los oyentes. Con carros que la no noche... conteste. Quisiera que los oyentes me contesten qué empezaron esta semana, qué tuvieron de nuevo esta semana o qué postergaron. Yo, por ejemplo, empecé a correr. Las camas del lugar lo mueven. Empecé a correr. La silla. Mucho para contarte. De la silla. Mucho. Footing. Empecé a correr porque me sentía muy mal. Lo venía postergando hacía 2 años. Y empecé a correr. Di muchas vueltas antes de correr el día que me decidí. Y dije, hoy empiezo. Pero fue al cardiólogo antes porque se puede morir. No, y ahí es donde le digo. Antes de salir me preparé mucha música. Y auriculares como para que me tapen todo el ruido de la respiración. No tenía ganas de escucharme respirar. Para mí tendrías... Ni toser. No, ni el corazón se quería escuchar. Igual no era necesario que tuviera los oídos porque la teta la hacía así. Yo una vez como salí, una rana en el pecho. Yo una vez salí a correr en el año 91. ¿Cuánto corrió? 6 cuadras y me volví. 6 cuadras y se vistió de deportista todo para ir. Totalmente, pero me aburre completamente correr. Usted es de esas personas que cuando van a iniciar una actividad se compran, por ejemplo, qué sé yo, que va a hacer tenis. Ya me compró todo. Se compró todo. ¿Cuál es la vestimenta del footing? Porque quiero comparar un poco porque él no tiene ni zapatilla, él anda con borcelín. No, lo que pasa es entonces que quiero saber si él corre. Me dio cosas porque lo único que conseguí fue una calza negra. Sí, se usa. Zapatilla flecha tenía. Se usa. Y un buzo con capuchita. Se usa. Estaba re a la moda. Y 2 muñequeras me puse. Se usa. Para cuando elonga uno, ¿viste? ¿Cuándo? Cuando uno va a hacer la elongación. Sí. Para no dañarse la muñeca. Usted, por ejemplo, es de correr y fundirse y hacer un poco de elongación. O se funde y se vuelve. Se cansó y se vuelve. Igual no, estamos hablando que fue una vez sola. Yo ya las 4 cuadras no quería más. Sí. ¿Es necesario, pregunto, salir a correr, Johnny? O sea, ¿qué es lo que le da al cuerpo salir a correr? Explícame. A mí hasta ahora me dio problemas. Capacidad aeróbica. Sí, es una proyección a futuro que estoy haciendo. Es como cuando compras, es en cuota, es un LCD en cuotas. Sí, pero o sea, para mí... yo en la 50 cuota lo voy a ver al LCD. Pero sí, antes voy a estar viendo algo que todavía no pagué, que me cuesta pagar. Correr con no continuidad, alimentarse bien, no tener ningún tipo de adicción perniciosa para la salud. Le permite tener una mejor expectativa de vida para llegar a ser un viejo... Aburrido. Un viejo... Fornido. Fornido. Sí. Fibroso. Una cara de orto porque no comía, no chupaba. Extrañamente, le voy a decir una cosa. Extrañamente, es más, un tipo que hace esa vida, si tiene que escribir sus memorias en la segunda página, tira el libro a la mierda. Claro. Y en la lápida no que le ponen, Carlito Catumba, de la noche a su madre a la tumba. Claro. Extrañamente, apenas termino de correr, me vienen unos deseos. Indefrenables de fumar y tomar whisky. Sea la hora que sea. Corre como Benny Hill. Entonces, eso es una linda motivación. Y lo hago sin culpa. Y lo hago sin culpa. Sí. Porque te pide el cuerpo. Porque ya corrí. Ya eliminé lo de ayer, digo. El cuerpo te da señales. Entonces el tipo viene con los poros abiertos de la transpiración, del aire, de los pajaritos, de los árboles. Y eso es como el cielo. Y te agarra al diablo que te habla acá en el hombro y te empieza a mover el whisky y los cigarrillos. Mira, ahí tengo 2 síntomas de que me volví viejo y que no domino muy bien la relatividad del tiempo, ¿no? No, eso es cuando te cabías con el whisky. Me estoy volviendo viejo es con la música que preparé para correr. Que antes corría con Metallica, corría con rock. Lo preocupante del dominio es no dominar los esfínteres cuando uno es viejo, generalmente. Ahí te das cuenta. No. ¿Y cuál es la música que pones hoy? Y me puse un Cheyenne, algo acústico. Ay, qué lindo. Muchas cosas acústicas. Pero, por ejemplo, canciones para correr de Cheyenne son Lo dejaría todo porque te quedara... Sí. Y vas corriendo un me daba fuerza, me daba fuerza para correr, pero ahí me di cuenta un poco que me estaba mariconando. Yo me iba, por ejemplo, iba a correr, pero iba a correr en el lugar donde sabía que había un kiosco por cada cara del dado, ¿entendés? La manzana es un dado, te la hago así. La luna es un embudo, es la punta del embudo. Ay, la manzana... Eso es muy lindo, eso anótalo. ¿Cómo lo pongo? La luna es un embudo. ¿Me lo anoto acá? Sí. ¿Cómo es? La luna es un embudo. No, cosecharás, ¿cómo es? Cosecharás tu... No, siembra. La luna es un embudo. Claro. La luna es la punta del embudo. La cuadra es un dado. Y la sobre ese dado, la luna es un embudo. Es hora de que, faltando 9 minutos para las 10 de la noche, todavía no llegamos al primer tercio del programa de la Copa Derramada del día de hoy, del 12 de mayo, creo que estamos, más o menos, aproximadamente. Exactamente, 12 de mayo, ayer fue el día del himno nacional. Ayer fue el día del himno nacional. Y hoy es el día de las enfermeras, déjame que le mande un saludo grande a todas las enfermeras, que son bastante, bastante rapiditas. Toquetonas. Toquetonas. Y déjame saludar a todos los integrantes de este programa que de a poquito se van a ir involucrando al micrófono. Por ejemplo, al señor Mozo de la esquina, que ya se ha involucrado. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo va, maestro? Muy bien, bien, bien, acá ¿le pagaron ya o hay que pagarle? No, después arreglamos, porque tomás ya le traje 100 pesos como y me guardás. Café. Hay uno que me pide un tostado y después no sé qué pasó. Bueno, tomá 100 pesos y guardalo para el otro jueves, que gastá de ahí. Hecho, listo, me quedo. Yo tengo una pregunta, porque usted vio la gente que pone los gimnasios ahí, que va gente a van y pagan para hacer fuerza. Sí, para cagarse. ¿Vio que nadie se le ocurrió poner un kiosco? ¿En el lugar? ¿Te llenás de plata? Sí, pero sería tremendo que... Sobre que todo si me kiosco. Venden los puches y el whisky. No, pero un kiosco así de pavada, digo, así de golosina, qué sé yo. Algunos tienen, venden todas cosas esas que son horribles. Claro, no, pero un kiosco de verdad. Vos vas, corres media hora, te compré un chocolate, decís, uy, no, y volvés a correr. Pero ¿sabés qué pensaba también? Yo más que un kiosco para vender golosina, pondría un kiosco para vender profilácticos. Y yo más que para vender... cosas de otros, vendería lo que es nuestro programa del día de la fecha, que la Copa Derramada tiene, por ejemplo, hoy vamos a estar hablando de la despenalización de la marihuana, vamos a hacer el juego de la Copa. ¿El qué? El juego de la Copa. la Copa. Viene el noticiero peronista, tenemos los 59 segundos, vuelve el chino que tiene un problema ahí de producción que estaba manejado, vendrá Luli y tendremos nuestra charla con un colega. Y además, la sorpresa del día de la fecha tiene que ver con que César llegó temprano. Buenas noches, bienvenido. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes con César Cicciolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Muy buenas noches, pueblo futbolero de la República de Modelo. Les habla César Cicciolini, como cada jueves en la Copa de Damada. La columna de César Cicciolini. Buenas noches, compañero de mesa. Buenas noches, compañero. ¡Viva Perón, carajo! Viva Perón. Bueno, no, así hay que saludarlo, me parece. Buenas noches. Buenas noches, qué lindo que haya llegado temprano. ¿Y de Eva no hace ninguna referencia? Perón dignifica, Eva te enaltece, decía Carlos Salvador Vilado. ¡Egetoré, señorita! ¡Egetoré! Bien, tenemos a César Cicciolini, que vino temprano por un tema específico que va a pasar esta semana. Un que hecho sube. Inalterable. Sube. Inalterable. Sube, boludo. Pero no se distraiga, César. Bueno, inalterable, algo que va a modificar la vida de millones de argentinos y millones de ciudadanos que viven en la Argentina. ¿Qué es lo que va a pasar esta semana, César? La presidenta de la nación va a inaugurar una salita acá en Paso del Rey, César, en la Plaza del Cañón. Los esperamos a todos, porque Perón dignifica y Cristina usa votos. ¿Quién le grita? César, usted es el periodista deportivo. O sea, ¿quién anda? No sé, César. Me hacemos de chico, boludo. Si está hablando de... Me cargan, salgo a alguien, me cargan estos boludos. César, ¿qué traes estos tipos que me cargan, boludo? ¡Hacémelo acá! Estamos hablando... ¡Hacémelo acá! El acontecimiento de la semana, lo que va a suceder este fin de semana, que estamos todos muy expectantes por eso, y sabemos que usted es nuestro periodista deportivo, supongo que viene a hablar de deporte. ¿Qué es lo más importante que ha pasado que ha pasado esta semana? El acontecimiento deportivo de esta semana. No sé de qué mierda me habla, boludo. Así me ponen un papel en el vidrio o algo. ¿De qué me habla? ¿Qué de domingo? ¿Qué hay? Te doy un colores, te digo. ¡Copa Davis! ¡Copa Davis! En la Copa de Damada tendremos en exclusiva las notas a Martín del Pozo. Ya. Ayúdame. Es un duelo. Es un duelo deportivo que es el más clásico de todos los clásicos. La Copa Redamada estará presente este domingo en el velorio del ciclista que se rompió el cráneo y se le salieron todas las bazas cefálicas del ojo. ¿Qué tiene que ver con el clásico? Falta que me diga el clásico de Pellegrini. Me dice que es un duelo, me dice que es un duelo los boludos de la producción, le dice que me diga que es un duelo. ¿Y el ciclista que...? El duelo, se mató un ciclista, sí, se dio contra un paredón, se rompió el cráneo. ¿En serio? Porque hay mucha gente que está de duelo. Bueno, déjame que haga la columna como venía a hacer, señoras, señores. Me levanto, le pongo el chapó, me saco el sombrero, me pongo el pongo, me saco... ¿Qué significa me pongo el chapó? Este me va a costar todo el tiempo, brasilero. Me pongo el saco y hago chapó. Claro. El saco hace chapó. Bueno, ante cada cosa que le digo me va a deducir. Me va a hacer zozobrar, me va a hacer zozobrar. Métase, por favor. Me va a hacer zozobrar, me va a susurrar, me va a susurrar todo el tiempo con el viento sonda. Dígame, Sonso. ¿Qué es lo que tiene preparado para el día de hoy? El domingo, señores, se acaba de consagrar un equipo mezquino, un equipo amadete, un equipo que ha especulado en todos los deportes, hasta en básquet. A ustedes les digo, Blaugrana, equipo Blaugrana. Atlanta. Equipo Blaugrana, ¿cómo es? No sé qué. Blaugrana, azul y rojo. Ah, azul grana. No. No, esos son cosas, lo de la Nu. Blaugrana. Blaugrana. ¿Qué equipo que es? ¡Olé! ¡Olé! ¡Arriba, campeón! ¡Barca! ¡Olé! ¡Olé! ¡Campeones otra vez! ¡Olé! ¡Olé! ¿Cómo van a ¿Quién hacer? ¿Quién juega? Juega muy bien. Son mezquinos, un equipo especulador. 4-4-2, 5-3-1, 4-4-4-4-4-4, 4-4-5-4-6-5-3-2, 6-5-2-4-9-6-4, el teléfono de mi vieja. El número de documento de mi hermana, 21-728-040. El número de teléfono de mi viejo, 15-40-55-63-44-44. ¡Vámonos a las efemérides! Usted me viene a hablar del Barcelona, no me habla del superclásico de la Argentina y ahora Boca River, señor. El domingo juegan Boca y River. Bueno, vengo el otro jueves, que cuando ya salió el diario, ya leo más o menos lo que tengo que decir. ¿Qué crees que te diga antes? ¿Crees que soy mago? ¿Crees que soy Cusini? ¿Usted no tiene ningún pronóstico? ¿Crees que soy el mago Clark? ¿El mago Vlad? ¿No tiene ningún pronóstico? ¿Crees que soy el mago sin dientes? ¿No tiene ningún pronóstico para el domingo? Sí, se lo hago. Vamos. 8 de mínima. No. Basta con, eso. El depósito que le hago para el domingo es. Se lo voy a dejar que usted lo adivine por mí. No. Haga una cosa, César. Se queda con nosotros para hablar del superclásico. Y las efemérides. Y dígala ya. ¡Vamos con las efemérides de César Cicciolini! Un día como hoy, 12 de mayo de 1971. Mano de piedra Durán en una noche de copa. Se cabreaba Durán. Junto a su hermano, agarraban una guitarra y se ponían a cantar. Así nacía ese año el famoso grupo Durán Durán. Son buenos, ¿eh? ¡Efemérides! Un día como hoy, 12 de mayo, pero de 1969, el mundo entero se sorprendía, abría los ojos, no podía creer. Un grupo de aves que se dedicaban a la plomería, señor. Un grupo de aves. ¿Aves? Sí, de jugo. Aves, aves, aves. Aves, aves. Se dedicaban a la plomería. Y así nacía ese año el famoso jugador el pájaro Caniza. ¿Querés que termine con otra? Última. Última. Un día como hoy se perdía el primer albino que nacía en la Argentina. No. El primer albino, un día como hoy. Y para encontrarlo, lo querían encontrar, para encontrarlo, tiraron dos tiros al aire. Y ahí nacía la famosa frase argentina. Al pam pam, albino vino. Tenemos mucho más de la Copa Derramada. Se queda con nosotros César Cicciolini para dar el vaticinio. Y... no se vayan porque en un ratito juego de la copa, consigna, no dimos los teléfonos, no dimos nada, tenemos mensajes ya de los oyentes, está Minino con nosotros, está Mariano Thompson al que le damos las buenas noches y está este hermosico público presente de la República de Moreno, bienvenidos a la Copa Derramada, ya son las 10 de la noche, recién ha pasado un tercio de nuestro programa. Moreno.

Suena The Who para toda la República de Moreno con el tema Long Live Rob. Ah, ¿este es el que se volvió loco el baterista? Entre otros, todos los bateristas son... Ya llegan locos los bateristas. Lo que pasa es que el baterista ya para mí es como el motoquero. Es como un ser especial, no es un ser normal el baterista para mí. De la banda es el más... Es más, hasta los que no son locos se hacen los locos. Porque el baterista tiene que ser como un loco. Claro, claro. ¿Entendés? Un tipo todo transpirado, desalineado, que cuando empieza a pegarle a la batería se, claro, le mueven, sí, los que pelos. Primero se transpira todo. Sí, se empapa. Para mí le tiran igual algo de abajo, no puede ser que el tipo transpira así. Lo van rociando. Lo hacen en una cámara oculta. Sí, perdón por interrumpirlo, señor locutor. No, yo no había dicho nada. Lo único que voy a decir son los teléfonos, las vías de comunicación, para que nos digan qué soñabas cuando eras chico. 1561540359. O quiero hablar con un oyente, que me llame al 466-6559. Lo decís muy tranquilo y para mí los tenés que amenazar, porque cada vez que los amenazaste que vos no venías más, o que no ibas a hablar más, o que te ibas a hacer romper el tor, era un día que ellos llamaban. 466. Mirá. ¡Ah, la mierda! ¿Qué viene? ¿Viene el tren? ¿Qué pasó? No digo más los teléfonos porque pasan cosas raras. Están pasando lo de los fantasmas, ¿no? Esta semana los fantasmas estuvieron acosando los medios. Ah, no me enteré, pues no tengo antena en casa. Un ratito en Radio Peronista creo que van a estar los fantasmas o en otra cosa. Y la consigna que tiene que ver con qué soñabas cuando eras chico. ¿Qué soñabas, Vasco, cuando eras chico? ¿Soñabas con...? Yo, por ejemplo, soñaba con viajar en avión. No, yo carecía de todo tipo de sueños, salvo las pesadillas a la noche. ¿Y cuál era tu sueño más recurrente? Claro, como yo vivía en medio en el campo, un pueblo que está en el campo. Al medio. ¿Viste que vas incorporando los ruidos de afuera al sueño? El grillo, por ejemplo. Claro. En el campo, el grillo. Y entonces en esa época iban los carros de los tamberos y demás. Y yo imaginaba que eran carros negros, con caballos negros, que conducía a la muerte, obviamente, todo eso, y que cualquiera que estuviera afuera... Se lo llevaban. Se lo iba a llevar y se lo iba a terminar mangullando, como hace la muerte con ustedes, por ejemplo, en el futuro. Y, por ejemplo, con este mensaje tan optimista que nos das de tu niñez, ¿fuiste feliz de chico? Sí. ¿Qué va a ser feliz? Dice que sí. Yo fui feliz y... Y lo afirma. Y me gustaba mucho un lunar que tenía mi mamá acá en una teta. ¿Hasta qué edad tomaste la teta? No, nunca. Yo no recuerdo que mi madre me haya dado la teta. ¿Y papá? ¿El lunar era benigno? Era el sí, lunar. Sí, mi mamá tiene unas tetas re lindas. Decime una cosa. Una de las cosas que soñabas era un poco, a lo mejor, proyectándote que en algún momento vos podrías manejar alguno de esos carruajes. No, nunca le busqué ninguna interpretación. ¿Te tapabas con la frazada? ¿Te daba miedo? Me daba mucho miedo. ¿Y vos, Michelle, has soñado alguna vez? Sí. Y sigo soñando. Muy bien, 22. Qué lindo, 11. Qué lindo que sigan soñando. Había un programa que era No dejes de soñar, ¿no? Algo así. Venga y atrevas a soñar. Qué guay, Collana al Collana. No, sí. Venga y atrevas a bailar. Esa es mi mujer. Esa es mi mujer. No, ese es otro. Ese otro. Ah, ¿no es otro? Sí. Justo. Uno, tres. Atrévase a soñar a secas. No, Atrévase a soñar era una novela. No, Atrévase a soñar era el programa, sí, de Belugo Carámbula, el Collana al Collana. Ahora, Capri, no podría, Capri. Ahora no podría dar vuelta un cuadrado porque le erra, porque viste que tiene los brazos locos. Los tiene como eléctricos. Sí, pobre, sí. No, pobre, no sé si pobre. Llegan mensajes. Para mí eso es consecuencia de los programas que hizo, que le agarró eso. Para y varios, claro, teléfonos. Porque el tipo estaba todo el tiempo girando, dando girando, vuelta a los cubos. Y claro, el tipo se ve que eso estaba electrificado. Porque y eso tiene se los paga. Brazos electrificados. Eso se paga. La cabeza también la tiene electrificada. Sí. Sí. Lo bueno de eso, ¿sabes qué es? Que todo el tiempo, por ejemplo, se va acomodando los lentes. Si quiere leer, si no quiere. Entonces, por ejemplo, se le caen los lentes y lee. Se le suben, se le bajan y así. Así todo el tiempo. Hasta que se le caen, bueno, le hacen un juego nuevo. Aparte es lindo llegar a determinada edad y seguir teniendo inquietudes. Totalmente, sí. No, y aparte lo importante de esa edad es no quedarse quieto, le dijeron. Ah, sí, sí. Pero el tipo Berugo, se no 20. Te quedes quieto, dice. Berugo. Tenemos mensajes, nos llegan y enseguida nos metemos ya en el tema de la semana. Tenemos mensajes que nos mandan a dónde. Sí. Buenas noches. Oh, menina. ¿Sabés que yo sentí ese olor a pachuli y digo, vino él? Es el Mino, dijiste vos. ¿Es quién? El Mino. Minino. Minino. Tenemos el primer mensaje de Ruskiman que dice que los está escuchando con Sleep, el perrito que es su mascota. Y es una nueva raza canina y es un poquito más grande que el boxer. Antes tenía un cocker. Pero más ajustado. Que era fanático de Show. Y les manda muchos abrazos, Ruskiman. Perdóname, pero el abrazo gigante. Era más chico el boxer. Y por ahí le quedaba más chico. El boxer era más chico que el chihuahua. ¿Y vos por qué no usaste los anatómicos casi? ¿Los? Anatómicos los casi. Anatómicos. Porque son los nuevos slip de Paulino. ¿Usaste? Underworld. Ah. Era cerca del tórax, che, te arrancaba. Porque era casi, casi te ahogaba, era. Era una maravilla. Casi era, anatómico. Era una belleza. Te apretaban la nuez. Ah, sí. Porque aparte te agarraba todo. Te apretaba bien, te hacía musculoso. Te agarraba las tetas, la panza, todo. Sí, salía el tipo dibujadito, así medio patobica. Armadito. Anatómicos, armadito. Casi. Casi. Tenemos más mensajes. Dale, menino. Claudio dice que pasen un tema de Maham, que le gusta mucho el programa. Mahatma Gandhi. Maham. Mahatma Gandhi. Maham. ¿Quién es Maham? Cantaba ese. ¿Lo tenés, Maham? Una banda de rock local. Buscame ya Maham y metamos Maham y démosle cabida y que llame el guitarrista de Maham para decirle cuánto se presenta Maham, que lo vamos a ir a ver. Y para decirle todo lo que lo admiramos. También. Y al mismo tiempo, quiero decirle unas cuantas, porque le voy a cantar las 40 cuando lo vea. Tenemos también un mensaje de Joana. Si no lo voy a ver. ¿Qué, menino? Que Joana les deja un mensaje que dice que ella soñaba que era futbolista. Mirá, la machona. Mirá la voz. Mirá, Joana, la machona. Marcos también dice que cuando era pequeño soñaba que la maestra lo perseguía para traerle más tarea. Mm. Y Juan dice que no se acuerda porque estaba dormido. Juan, Juan. Sí, después Juan me parece que va a opinar más sobre él. Se pueden hacer amigos del Facebook de la Copa Derramada Radio también, que ya somos 54. La semana pasada éramos 55. Cuando lleguemos a los 100 vamos a hacer algo importante. Estamos sumando gente. He visto esta semana que en 6, 7, 8 y un par de programas del Facebook son 250.000. ¿El Facebook? ¿Cuánto nos llevan, boludo? 149.900. Ah, pero qué vivo. Ellos en todos los días del programa. Pará. Y son 7. Igual, claro. Y Aníbal Fernández le paga los sueldos. Claro. Son 7, 8, no me acuerdo bien, tiene razón. Igual, ¿sabés lo que se les complica conseguir un lugar para hacer una fiesta? Sí. Nosotros, para 54 personas, en el garaje de mi casa, ya podemos ubicar. Ya tenemos. ¿Tenemos? ¿Qué tenemos, menino? Tenemos otro mensaje, un mensaje de Alberto que dice que él no se acuerda mucho de los casi anatómicos, pero que se acuerda de los calzoncillos patria. Ah, el calzoncillo patria se le. ¿Qué venía? ¿Alguna bandera argentina? Alberto, un tipo muy correcto, ¿no? Que eran... Alberto Cortés. Esas son efemérides de. Bueno, me contagio. Decilo con Z. Por lo menos decilo con Z. Por lo menos sí, de Alberto Cortés. Alberto Cortés. Alberto Cortés. Me contagio. ¿Tiene otro? No hay más mensajes. Y se acabaron los mensajes de acá. Hasta el próximo sincero, programa. Sincero, lo que me gusta porque los tres son sinceros. Che, tema de la semana, metámonos en el tema ahí de la está, semana. Ahí está, Mahatma Gandhi. Escuchá. ¿Sabés qué me pasó esta semana? Ah, ¿no es tampoco? No, el tema de la semana. El tema de la semana. Ahora vamos a buscar a Mahatma. ¿Alguien pidió un café para mí? Sí, tráeme alfajores porque esta noche reventamos acá. Explotaron todos los medios porque la hija de una famosa la encontraron fumeteando. Ya venía de un par de veces que había otro famoso que estaba fumeteando, supuestamente para drogas medicinales. Entonces, no voy a dar nombres. Bueno. No voy decí a dar las iniciales. Nombres. No soy botón, loco. Decí las iniciales. No soy botón. Decí las iniciales. Este fumó. Decí las iniciales. No. ¿RD quién es? Roberto... Darín. Davicenzo. Me apretaron. Es incontrolable. Nadie le dijo nada. Nadie. Es incontrolable la decisión. Me apretaron. Bueno. Qué resfriado. ¿Qué pasó esto? Que explotaron los medios con el tema de los fumones, no fumones, si hay que despenalizar, no despenalizar, si un famoso está bien que fume, si no... O sea, todo lo que le pasa a los famosos es tema de agenda, entonces nosotros... Yo pienso que todo el mundo debería tener su propia planta. No, aparte que no nos descuidemos en este tema también, porque muchas veces pensamos, el famoso fuma. Señora, el famoso va al baño, se caca, se pis, come, vomita. Pero no debería fumar, no debería fumar. ¿Por qué? Porque los ganadores no usan drogas. No, pero perdóname, dame uno que no haya ganado, decime. Gianola. ¿Quién? Gianola. Gianola ganó, ¿qué ganó? Un campeonato de bocha en Ballester, en Villa Ballester. Es un ganador, es un tipo que estuvo mucho. ¿Para vos? Que permaneció. ¿Para sí, vos? Sí, pero se ganó mucha plata con el polvito blanco, Gianola también. También. Hacía la propagandita. Era un mensaje. hacía la propaganda, la propagandita. Era un mensaje subliminal. Totalmente. Polvete blanco. Ahí no había, ahí vamos, no había, vamos, narcotraficante. Esto bueno, la ustedes... pasaban, esto la pasaban por las propagandas. Cada propaganda no era grabada. Era en vivo, el chabón iba por los barrios y la, claro, la zafaba, ¿entendés? Es más, todas las propagandas terminan induciendo a la gente a la droga, todas. Sí, el doctor Miroli. Igual no me gustaría estar Miroli haciendo apología de Gianola, porque ¿qué? Hay bueno, que utilizar pero, la palabra no, apología en todo lo que uno hable. Sí, sobre este tema hay que decir apología. Sí, sí, yo no sí hago apología. De lo no, que no, decir. Yo no hago apología de Gianola, no, pero Gianola sí no se drogaba. Pero recién te terminamos de decir que era narcotraficante, que era del cartel de Cali, te terminamos de decir con el polvo ese blanco que hacía, y dice que claro, no se drogaba. Pero él no consumía. ¿Qué no va a consumir si ya no la laburaba 25 horas por día? Bueno, derribemos los mitos, bájame la música, derribemos los mitos. Acá, 2, 4, 5 personas. Para, levanten la mano. La pregunta que vas a hacer la empezás contestando vos. Sí, levanten la mano. Sí, y vaya... la cambió. La a ver si. Ahora te gusta la sopa. Ahora te gusta la democracia representativa. Sí. Dice, levanten, ¿quién no tomó sopa de levanten todo lo que la mano. Acá, bolude? Aquellos que alguna vez han drogadose. Sí. Se cagan de risa. Levanten la mano, carajo. Vamos, todos arriba. Pará, colgados de mierda. La mano levantada es así. Hay que levantar. Mirá la rodecia esa y levantá la mano, carajo. No, de verdad, yo no probé nunca, por ejemplo, y me gustaría... ¿Pero él levanta la mano o le habla la mano de él? ¿Qué no probaste? Yo no he probado esta droga que es tan famosa y que hay que despenalizar. No sé por qué hay que despenalizarla, porque para mí está mal. Maestro, ¿el mantecol de 300 gramos lo pide usted? Sí, por favor, déjalo acá al costado. No, de la... no, el de él es con dulce de leche, el mío es con el salame arriba. A mí hacen uno... y una figaza, déjame. ¿No me trajiste pan? Qué colgado que ese temoso. Bueno, despenalicemos más allá, desmitifiquemos todo este tema de la marihuana. Por favor, convénzame por qué yo debería tener más paciencia con aquellos drogadictos que se juntan en la calle a fumar. Y yo no tengo nada. Y después me van a robar mi casa, porque me van a robar. Porque la droga, la marihuana, es una puerta de entrada hacia otras drogas, mucho más peligrosas. Como por ejemplo la cafeína, el cigarrillo. El Valium. El Shopping. El Shopping. Bailando por un sueño. Héctor Larrea. Héctor Larrea y Gianola, inclusive. Sí, el del bueno, ese del polvo. Dígame, ¿por qué? Porque si es una puerta. O sea, cualquiera se tiene que fumar un porro. Loco. O sea, ¿está de joda? Yo lo que te propongo acá, que vino el profesor Ernesto Armando Grosso. No, perdón. Ernesto Armando Troncho. Que nos viene un poco a instruir y al mismo tiempo hacemos una clase práctica sobre este tema. Ernesto, ¿cómo le gusta que le digamos? Decime como quieras, loco. ¿Negro? Papi, loco, negro. Papi. Buenas noches, Ernesto. Ah, ¿qué tal? Ernesto, ¿qué es? ¿Hoy qué es? Hoy es jueves. Jueves. Jueves. Jueves. Usted venía para otro programa, pero de paso lo aprovechamos. Los chicos tienen que tener su planta. ¿Su? En su casa, su planta. Si esa es su posición. Y se acabó. ¿Cómo? Y se acabó, no tengo más que decir. ¿Pero si por se qué? Acabó, voy a la planta del vecino. Y si vas a la otra y claro, listo, y sí, vas y esperás que haga bien todo. ¿Qué y haga? Secas bien. Y... Sí. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué cambió, rudo? Roberto? ¿Qué cambió desde que. O sea, un pibe era un faloperito por fumarse un porro si a no esta etapa que es dejémonos ese libre? No, déjenlos libre un carajo. ¿Por qué que la forma de luchar no estudian? La... ¿Te podés callar, boludo? ¿A quién le preguntas? ¿A mí o a quién? No hacen nada. No, el tema es que así es una buena forma para luchar contra el narcotráfico. ¿Por ejemplo? ¿Por qué? Porque vos tenés tu planta, vos te provees, vos sabés lo que fumás. Si elegís eso, lo haces eso. ¿Cómo hace? Ese carta certo. ¿Cómo se...? Vino el brasilero, que para mí el brasilero no levantó la mano. Hace un mes que no viene. Sí. Vos se sabe que... Hace un mes que no viene. Se olvidó de dónde. Hablaron de paso y llegó. No. Bueno, a ver. Me fui aquí, todo llueve. ¿Qué? Que llueve, dice. Que ahora llueve, todo Fico llueve, boludo. Para escuchar que vos estás hablando. Qué lindo. Vos se sabe que en Brasil estás discutiendo sobre la cuestión de las cooperativas. las cooperativas de producción de cannabis. Cooperativa, o sea, sí. Un grupo mafioso, una organización no, mafiosa. No, porque vos se va y regístrase en una lista, diz, eu consumo cannabis, y vos se tenga autorización del gobierno de Brasil para cosechar su cannabis. O sea, vos vas y te registrás como que vos te vas a armar una plantita en casa. No. O que le vas a comprar en la esquina. Es una cooperativa. Ah, es muy grande. Muy gente, haciendo... Es una empresa de fumata, loco, está... Está bien, pero en Brasil no tienen muchas cosas para hacer, porque son todos vagos los brasileros, lo sabemos. O sea, lo sabemos de siempre. Van, juegan a la pelota en la playa, se fumetean, hacen cooperativas, hacen estas cositas de mafioso. Sí. Y después no hacen nada. En cambio nosotros... Por eso son tan alegres el brasilero cuando dicen que cuando uno va allá lo tratan tan bien. Porque están re locos los tipos todo el tiempo para Hay mí. Que sacar el país adelante y esta no es la forma. Ernesto, ¿usted viajó así a diferentes puntos del país o a diferentes lugares? Sí, pero me pierdo comúnmente. Ah, por ejemplo, que tiene que llegar a una convención, supongamos, en el Chaco. ¿A dónde va? Me quedo, viste, me junto con gente. En los campings. ¿Va a camping, Ernesto? Oh. ¿Se pone lindo el camping? No, ni voy para el agua. Yo. No. Sí. Igual es lindo la noche, la luna. Aparte, cuando después te agarro un hambre. ¿Qué hacemos ahí, viste? No. ¿Y sexo? ¿La agarra sexo, Ernesto? ¿Ernesto? Ya no. Bueno. ¿Por qué empezó a drogarse? ¿De qué problemas quería escaparse? De ninguno. De ninguno. Pero este chavo, no quería escapar, quería encontrarme, Gil. Papanata. ¿Ves? Eso es las descalificaciones de una persona poco educada, poco educada, que no sabe hablar con propiedad y que recurre a la violencia. Decile cabeza. ¿Qué decís, cabeza? Decile. Es un bobo. Es un cabeza. Decile. Bueno, Ernesto, ¿por qué no? No tiene argumento, no tiene argumento. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Qué estudiaste? Porque se le están muriendo las neuronas. No, se le mueren las plantas, por eso está preocupado. Se le mueren las plantas. ¿Por qué con esta contaminación de mierda me está matando? ¿Por qué no nos da una clase práctica? Porque ya estuvimos en la parte teórica. Para que a lo mejor Johnny pueda introducirse en este mundo y ver. Yo la verdad debo confesar que yo he estado con gente que se drogaba, sí. Yo he visto. No. Tengo aspecto, a lo mejor, por las rastas, pero nada que ver. No se coma que las rastas es signo de... No seas careta. ¿Qué? Pero adentro de las rastas tiene siempre un porro. ¿Qué decís, Gil? ¿Gilazo? ¿Qué decís? No, yo le explico nada, te rompo todo, Pero qué violento que está con la marihuana. No es que la marihuana pacifica. Lo rompo para después quererlo. No, lo que pasa es que el chabón curte otra historia. Me parece a mí. Díganme. Vamos a la parte práctica. ¿Vos qué querés? La parte práctica, nada, loco. Armale. Tenés el libro, léele. No, ¿qué libro? Armale y ahora él va a probar por primera vez. No sé si. No hacemos apología de la pasá, primero... No, esto no es apología, sino es apología de un probador, que sería otra cosa. Pasale la lengua al armadito. Al papelito. Lo vapea todo. ¿Ah, sí? No, estúpido. No lo escupas, pasa lengüita. No me digas nunca esa mandaste, palabra. Nunca mandaste una carta. Tampoco soy tan banana como ustedes, nunca, porque fuman ustedes seguido. No, sos banana. Bobo, yo te explico. Bobina. Chame. Gil de estopa. Gil. Papaneta. Ahora cerrá despacito, a veces se te cae. Cierro. Bueno, ahora la puntita, se mordió un cachito ahí. Pero usted está haciendo apología a un armado en vivo. No están mordiendo. Pues si mordés, hablo yo allí. ¿Qué hace con ese pedacito? ¿Lo escupe? No. La puntita es como un poco el preservativo esto. No, ahora pará. Ahora aspirá profundo y aguanta un cachito. Dale. Se está poniendo lila. Tenelo un poquito. Tenelo. Le sale por la ceja. Ahí larga un poquito, la larga. Bueno, siente esto. Le cambió la voz. Mira, a ver. ¿Viste que Chapman se fumaba? ¿Viste no que son Chapman más se administrador fumaba? De empresa. No son más. Escuché las estrellas, boludo. Esto es lindo. Uy, una estrella, ¿cómo se dice? Perdida. Fugaz. No, fugaz si desde la cárcel, pero las estrellas son libres, loco. Mirá cómo se mueve esa estrella. Mirá cómo, ¿viste cómo te cambió? Esas son las tres marías. No sos ni mejor ni peor, loco. Sos vos ahora, sos vos. No, sos antropólogo, ¿no? ¿Cómo es lo que mira en el cielo? Castañeda solo. ¿Se ve qué? Sí. Hagan lo que quieran. Sí.

Tengo un mensaje acá de Héctor que publicó en el muro hace un minuto aproximadamente, pero que no puedo ingresar porque los sensores de Facebook no nos dejan. Pero también tengo mensajes de Sara, que está pidiendo un tema de Bob Marley, si se copa, y le dice bienvenido al brasilero que lo estaba extrañando. Ellos saben cómo sacar el país adelante. El cooperativismo siempre ayuda a la solidaridad, igualdad, etcétera. Manda uno de los mensajes. Que debe tener alguna plantación también para mandar mensajes de cooperativismo. Cooperativismo no, el cooperativismo, yo no estoy en desacuerdo con el cooperativismo, sí, para hacer cosas chanchas. Sí, para cooperar. Que Dios no manda. Como su palabra lo indica, ¿no? Tendría que haber cooperativas de todo. Ahí está. De sex shop, de todo. No, también tendríamos que tener cooperativas, por ejemplo, ¿por qué no tener nosotros nuestras propias vacas en la cuadra? Y carnearlas y repartirnos las cosas. En vez de tener que ir a la carnicería a pagar 40 pesos. En vez de esperar que un tren agarre una para ir a despostar. O que se caiga un camión, por ejemplo. Volquee un camión y que corramos como locos a carnear 20 vacas en el medio de la avenida. Hermoso espectáculo para nuestros hijos, ¿no? cosas que han pasado esta semana o cosas que han pasado en el mundo dentro de los 59 segundos, dentro del mundo de los 59 segundos de nuestro colega, de nuestro compañero, de nuestro queridísimo amigo, de nuestro compatriota. Déjame que le dé un abrazo. Dale. Dale. Apriételo, carajo. ¡Llore, carajo! La visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Me cansé de los puristas. De los que le encuentran la quinta pata al gato que le juro que no es una quinta pata. De que no pueden disociar los sacrosantos postulados de la política de la condición humana. Cristianos sin Cristo, que te largan los mastines de la crítica y confunde construcción con poesía. De los que imaginan que son los únicos que tienen la posta, el caballo y el mangrullo, desde donde todo se ve con tanta claridad que oscurece. Aquellos que para quienes por primera vez nos animamos a enfrentar la mínima esperanza somos unos tilingos. Me cansé de los perfectitos que se cagan en los que elige la mayoría que después de mucho tiempo tiene algo para echar en la olla. De los que no pueden discutir sin dejar el librito que le compraron una vez y para siempre. De los que opinan con barbada certeza, las minitas también usan barba. De los que siempre faltan 50 guitas para que el resto, para el peso, cuando todavía no juntaron ni 30 centavos. De los progres, cuando algo cambia, se asusten tanto como el peor de los burgueses. Y bueno, me cansé. Ahora sí charlamos. 59. Disparo contra el cielo, con la fuerza del ocaso. La próxima te lo sepa. Che, no puedo entrar a lo que me mandó Héctor. Porque no engraso los ejes. ¿Me habrá mandado un virus? Son esas cosas que pasan. No, se luce con los 59 segundos de cada semana que da en la Copa Derramada. Yo soy como la Lujanera. Si querés, una luz en el camino. Una luz. No, la verdad que cada jueves nos sorprende con un nuevo texto que no sé si dura 59 segundos, pero para mí son casi. No dudé, un minuto. Esta vez no hubo trampa, me parece, ¿no? No dudes. Para mí entraste justo. Lo que pasa es que hubo manipulaciones externas. Ajá. Como, por ejemplo, las elecciones en Chubut que se han vuelto a repetir, es una redundancia, ya lo sabemos. Estoy con las redundancias últimamente mal. Y, último decís. Sí, últimamente al final. Y tengo el resultado. A ver. Pero todavía no votaron. El voto a voto igual, va 1-1. No importa. 1-1. ¿Cómo? 1-1. Ay, ¿cuántas urnas abrieron? Y en tiempo de descuento. 58 urnas, va. 1-1. Todo en blanco. Todo blanco. No. Porque estuvo Yañol ahí. Todo anulado. Estuvo Yañol. Anulado. ¿Qué? Porque le ponen boludez. Fraude. Bueno, seguimos con el programa. 1561-540359. Las vías de comunicación para nuestro programa 466-6559 y como una coincidencia fantasmal, ambos han terminado en 59. Ahí está. El problema es que mi chica me depiló el pecho y más abajo. No sé por qué me dicen eso. Ese es el mensaje. Acabo de entrar el mensaje fantasmalmente. Léete uno de ponerle de que le mandan al verdulero, o sea... No es para nosotros. ¿Vos estás seguro que era para nosotros? Sí, pará, porque hay un mensaje que dice: el problema es, dice Héctor, que mi chica me depiló el pecho y más abajo. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué habremos estado hablando? Ojo con el. Porque si es. Eso me. Es porque fue más abajo y lo lastimó. Es diferente. Chicos, autorrecuérdense para ver de qué puede haber hablado. No, somos 8. Sí. Es redundante y dice palabra larga. Llegamos a hacer un congreso de la lengua, sí. Como dijo, a ver si lo repite. Reformulelo. Pará, que igual saquemos de qué hablamos nosotros. Hablemos de lo que dijo el oyente. ¿Qué dijo? No, ¿qué dice? Decir, hagan memoria, autorrecuérdense. No puede ser tan turro. Es como un refrío más fuerte. Claro. Es lo mismo. Sí. Su chica, sí, la depiló el pecho y más abajo. O sea, estamos hablando con una persona la panza depilada. La panza. Qué groso. Jefe, la Fanta se la dejo acá. Fanta... Oh, justo le podríamos preguntar al que me parece que los mozos son que... de... No, una vuelta yo me desperté, estaba así muy, muy dormido. Y sí, cuando me desperté estaba todo afeitado. Un fresco en julio para estar todo afeitado. Es como los perros. Qué linda sorpresa. Como los perros. Sí, ¿pica mucho cuando crece? Sí. Ah, dice, hay un mensaje anterior, pará. Sí, yo lo banco, yo lo banco. Hay un mensaje anterior que dice, el problema es que mi chica me depiló el pecho y más abajo. Pero dice, hay un mensaje anterior. ¿Y dónde está? Y no está. ¿Dónde está? Se perdió en el éter ese mensaje, no lo puedo encontrar. Acá hay fantasmas. Le faltaba decir éter. Acá hay fantasmas. O sea, para cerrar le faltaba decir éter. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que me parece que él está haciendo mucho, está haciendo un casting para el AM. Sí. Y parece que se está juntando bastante con el Gallo Pintos y le mete y todas esas palabras. Y con Cacho Fontana. Sí. Y con un ventrílocuo, porque dice palabras que para mí no las dice él. Aguanté un cachito. No estábamos hablando de voy a hablar de, con un oyente. Héctor, le juro que el mensaje anterior no ha vuelto. Así llámalo que por teléfono. No ha llegado. Así que, por favor, mándelo de vuelta. Así lo podemos entender. Y o mándenos el teléfono y hablamos con él el tema de también, la depilación. O congraciarnos con él porque se ha depilado el pecho y más abajo y nos puede contar qué sensación. Estaría mejor que en vez de mandando el mensaje anterior nos mande el número de teléfono, lo llamamos y charlamos sobre el tema de la depilación. Que nosotros es muy interesante, sí, sí, y estaríamos muy gustosos de que nos ocurra lo mismo. Sí, sí. Sería muy bello hablando de depilación. Claro. Muy bello. Muy bello. Y por ejemplo, podemos hablar del tema de esta semana. Que también ha ocurrido. Lo que la cultivan, en no, realidad... que tiene que ver con los fantasmagóricos. ¿Por qué? ¿Dónde sacaste lo de los fantasmas? Ah, sí, en Crónica. Sí, medios que han pasado. Porque en últimamente... Crónica apareció un fantasma, un nene, no sé si lo vieron eso. No, no lo vi. Apareció un nene que aparentemente está en una casa y aparece el nene volando sobre un placar y el picaporte del placar le está dando a la altura de la ingle. Está como levitando el nene dentro del placar. Está como sostenido. Lo que está en duda, en realidad, si ¿adentro mujer, del placar sí, está? Sí, adentro del placar, un nene. ¿Por qué no rubio lo visten? Por ahí tiene un chico normal que tiene frío. Bueno, ella se abandona de persona y dice que claro, es un fantasma, claro, hija de puta. Claro, y lo quiere matar de hambre de adentro. La dicen turra que no saben bien si en realidad este es un nene que está levitando o aparentemente tendría un romance con Diego Buenanotte. También puede ser. Porque dice que la voz... Sí, sí, sí, fantasma. Decía. Perdón. Si la vida juega con nosotros, nosotros jugamos con la muerte. El juego de la copa, haciéndonos los vivos con los muertos. La copa derramada vuelve a refritar. Otra palabra. Vuelve a refritar una vieja sección, pero cambiándola un tanto, porque tiene que ver con los fantasmas que han pasado, han modelado esta semana para nosotros en los medios. Modelado. Basta de analizar las palabras de mover la cabeza. Es Leonardo Simo. Bueno, pregunto antes de entrar en esto que tiene que ver con los fantasmas, si somos boludones. Ah, sí, sí. Pesamos 100 kilos y le tenemos cagazo a los ratones. Y ahora los fantasmas, a tipo que le tenés miedo. Le tenés miedo a tipos que son transparentes y no te pueden tocar. Con una sábana aparte. Es más ridículo. Que hacen un quilombo para mover una taza de té. Y después todos van y te cuentan que tuvieron una situación paranormal. Con miedo. ¿A qué carajo le tenés miedo? No te puede tocar un fantasma. Por eso, la copa derramada hoy, esta noche, va a practicar el juego de la copa para convocar un espíritu. No sabemos a quién vamos a convocar todavía, pero lo que sí sabemos es que lo vamos a hacer ante un escribano público y con la más sincera de las convicciones, tratando de creer estas experiencias paranormales. Modelado así. Para mí el fantasma, antes de conectarnos con él y por la música, es Lola Flores. De a poquito nos tomamos de las manos, bajamos un poquito la música, Vamos a entrar en clima de juego de la copa. ¿Tenés la copa ahí? Sí. Agarrame. Meteme tus dedos entre mis dedos. Ah, es una porno. Entrelacémonos. Por favor. No, así no, eso es de puto. No me toques. Me da miedo cuando juego a los fantasmas. Bueno, posá el dedo en tu copa. Hoy te tocó a vos mover la copa. Uno solo tiene que mover la copa. Conéctense. ¿A vos te da miedo? A mí los fantasmas me dan terror. ¿Y el juego de la copa? Me da mucho más miedo todavía. Más miedo. Esperen. Pónganse estos pampers de adultos, porque lo que van a vivir a partir de este momento no van a poder controlar ninguno de sus sentidos. Ni sus esfínteres. Move vos. No te digo. Hacer una pregunta ahora. Shh. Ah, hay que hacer una frase primero. Como elogiado. Tipo, espíritus del más allá. Si están aquí, déjennos una señal. No te rías, boludo, porque se queda el espíritu cuando haces. Si te reís, queda el espíritu y cagaste. Pero traelo a los demás acá, que estén más cerca. Claro, porque si no termina el programa, nosotros a las 12 nos vamos. Pedilo de vuelta y que sea más cerca. Pedí uno de tigre. Espíritu de más acá. Los polvorines. Si están acá, tómense el sarmiento y vengan para acá. Pero no jodamos con esta cosa. Compañeros. Se mueve la copa. Es el momento de la unidad nacional. La P. La E. La P. Si no alcanzan las manos para hacer el país, ofrezco las mías. Pepe Biondi. La E. La C. Pará. La I. Pero está viajando por todo el subte, es la estación Perón. La B. La R. La I. No tiene. La A. Pará. Y la N. Pepe. Sidria. La U. Pa. Espíritu del más allá, si estás ahí, para. Por favor. Sí, ¿qué pasa? La S. Pará de volver con la copa. Basta con las letras. ¡Ay, ya está! Pará que estoy acá, Gil. Sacale una foto, sacale una foto. La A. La G. La O. No, volví que va a venir. Cortala con la copa que ya rompiste una. Va a venir el espíritu de Pedrito Rico. Termine. ¿Qué quieren saber? Espíritu. Del otro lado de la vida, o sea, en la muerte, ¿se la pasa mejor? No, para el culo. ¿Es cierto que en el infierno hay fuego? No hay infierno, no hay paraíso. ¿Y a dónde va? Hay un tiempo eterno en donde las almas andan por ahí. ¿La D? Poné la J. La O. Me voy. Espíritu, ¿por qué cuando nosotros realizamos el Ouija o el juego de la copa? No, Ouija es del campo. Sí. Siempre aparecen espíritus desde hace muchísimos años y, por ejemplo, no aparece ningún muerto reciente haciendo una denuncia importante. No, o un famoso, por ejemplo. No, ¿por qué los famosos no aparecen? Escúchame, bajo un rato, déjame hablar a mí. Bueno, pero usted es famoso. Chico, ese es famoso. A mí me guillotinaron en la época de la Revolución Francesa. Comunicación en directo. Y no tenía directo. Nada que ver yo. La R. La U. La B. Ruf. La E. Rubi Chernikov. La N. Rubén. Paz. No, ese es un uruguayo, es otro. Ese está vivo. Dime una cosa, espíritu. Yo soy Jorge Domínguez. ¿Y usted qué era en Domínguez, este mundo? Ese es francés. ¿Eh? ¿Y usted qué era en este mundo, Jorge? Yo era punga. ¿Y por qué se fue a ese mundo? ¿Por qué levitó? Levité, esa es una marca de agua. Lo veo que está bastante integrado, tiene tele allá arriba. Porque me bajan a cada rato, copa de acá, copa de allá, y siempre me embocan a mí. Porque los espíritus importantes no quieren saber Lola con esto, ¿viste? Andá a traerlo a Napoleón, andá. Andá a moverlo. Hay que decir a Beethoven que es sarda. Ni te viene, Napoleón ni te viene. Napoleón ni te viene. Un Mahatma Gandhi, no te viene. No, ¿quién? Mahatma Gandhi. Ni viene. ¿Qué es lo viene. Máximo que usted movió siendo espíritu? ¿Qué es lo que ha movido en una Yo casa? Yo una sirvienta paraguaya me movió una vez. Pero estaba vivo. No, pero estamos hablando ya transparente, sí, con la sábana. Doblé una cuchara. ¿Qué hizo? Una cuchara de las que regala Clarín. ¿Dobló? Sí. Para mí si me doblan sola, esa cuchara tampoco es una hazaña. Bueno, son fantasmas. Bueno, pero vos la podés agarrar, yo no tengo masa corporal, papá. La escupe. ¿Eh? La escupe. Es verdad. A saber, el esfuerzo psíquico. Aprieta los cantos, ¿no? Ah, oh, sí, oh, es fuerza. Y usted es un espíritu de la Revolución Francesa, ¿no? Sí. ¿Y usted ve lo que está pasando en nuestro país en el último tiempo? En Francia. Una maravilla. ¿Acá el país de acá? En Argentina, Francia. Está todo re lindo. ¿Está bien? ¿Le gusta? Una le computadora gusta? Para cada pibe. Sí. ¿Le gusta cuando se reúne toda esa gente en las lo avenidas? Que no sé lo cortan. Que son las computadoras, porque... Se fue antes. Yo me fui antes. ¿Le gustaría tener una computadora? ¿Se la podemos mandar por mail? No sé para qué es. Acuérdense que la Revolución Francesa fue una revolución burguesa, que lo que después se apuntó fue al comercio, a hacer plata. ¿Viste? Fue el cacerolazo, pero hace... Claro. ¿Cuánto hace? 3 siglos. Yo me acuerdo que el rey dijo... ¿Qué dijo? El que puso dólares va a cobrar en dólares. Y ahí puso coronas, recibirá coronas. Y ahí se armó el quilombo. ¿Es cierto que le entraban en los boucher de perfumes? Sí. ¿Le rompían los boucher de perfumes? En esa época ya estaban las perfumerías chinas. ¿En Francia? Sí, en Francia, sí. Ya lo habían copado. Usted no sabe lo que era ver todos los franceses corriendo con los perfumes y el chino llorando en la puerta. Ah, y cuando la foto esa que está el chino parado y atrás pasa un francés con un perfume en el hombro. Con un perfume de 5 litros. Claro. Un bidón de 5 litros. Sí, toda mi vida hablando con una persona histórica, que estamos en oportunidad acá gracias al juego de la Copa. Y aparte de arriba ya después ves todo. Eso es lo lindo. ¿Qué se ve, por ejemplo? ¿Se ve la realidad? Estaba presentando porque le quería hacer una pregunta. ¿Está bien? Sí. Está medio cagado, ¿eh? La voz tiene medio miedo. Sí, un queso. Y que no lo toque, porque se le paran los pelos hasta del. A ver, ¿nos puede mover alguna bolsa? No, que no me mueva nada. No. Mueva la bolsa. Ey. No, pero ya acá mueve la bolsa, vas por eso. No, la bolsa que yo puse guita. Ahora mañana quiero ver cuánto está el merval. Baja 3. ¿Qué palabra el merval? Teniendo acá a una persona que estuvo en la Revolución Francesa, sí. Le quiero hacer una pregunta que por ahí ningún periodista tuvo esta oportunidad de hacerla. Y yo, Johnny W. de la Copa de Ramada, voy a tener la oportunidad de hacer esta pregunta privilegiada para nosotros, que quizás cambie el mundo, ¿no? Para un cachito. No, listo. ¿El Parisien está con gases? ¿Es el típico gusto de la Revolución Francesa? Sí, pero es sin filtro, ¿eh? ¡Lo sabía, boludo! Es sin filtro. ¡Lo sabía! Es sin filtro. Ese que escupía hacia... La Torre Eiffel. Está mal hecha. Se hizo la Torre Eiffel. Mal. La Torre Eiffel se hizo, ¿sabes por qué? Sí. Porque se iba a hacer una especie de kermese de arte y le iban a armar por 3 semanas. Marta Mañujín la iba a hacer. Por 3 semanas y ahí quedó. La hizo mal. Le midió mal las patas y le quedó una pata mal y ahí ellos arman toda una historia. Ella dijo, esto es arte. ¿Qué Marta? Y se dio un saque. Marta, se pegó un saque. ¿Qué parte del cuerpo usted se sigue mirando aún siendo transparente y que no la ve? ¿Qué pero sigue buscando? No, la ventaja que te corten la cabeza es que vos podés tener una visión distinta, porque te la vas pasando de mano en mano. ¡Ay, qué lindo! ¿No? Y lo bueno también que o, por ejemplo, ¿querés ver más alto? ¿La tirás derechito para arriba? Claro. Y te vas viendo por arriba los paredones, ¿sabés? Las minas. Ah, como una pelota. Claro. Como una pelota. Tira para arriba. Y también lo que tiene de bueno es que en el coche no tenés que tener espejo retrovisor. Ah, no, haces así. Yo pongo la cabeza vuelta, en la luneta de atrás. La das vuelta y listo. Parece que se tiene que ir el fantasma. Igual, espíritu. Vamos a buscar. Muchas gracias por haber venido. No, muchachos, pero ustedes las veces que quieran llamen. Igual los otros no vienen por eso. Igual si viajaste. Yo me puede haber hecho pasar por otro, ¿viste? Total, ustedes no me ven, pero. Claro. Me gusta, ¿viste? A mí ser franco con las muchachas. Ponele, si yo ahora agarro y muevo la copa para otro personaje, vuelvo lo hacés yo, vos, pero cambié la voz. Y tengo que cambiar la voz y acordarme de qué fue lo que hizo el otro. Claro, y por ejemplo, ¿quién hiciste últimamente? ¿Alguno que hayas hecho famoso? Sí, famoso hice a Sandro. ¿Cantabas? No, pues por el tema. ¿Piden mucho no tenía, a Sandro? No tenía ¿qué se aire. Pide? Piden a Sandro. ¿Qué lo pide mucho? ¿Qué va mucho? El se pide fantasma. Mucho Sandro. ¿Qué es lo que más sale de fantasma? Mira, se pide mucho Sandro, sí. Se pide mucho Lady Godiva. Sí. ¿Eh? Lady Godiva. ¿Leonardo Simons es un tipo que sale o no sale? Es medio pelo, como un platense. Leonardo Simons no va. No va. No, no, no, no te va. No va. Y ya, por ejemplo, lo están pidiendo a Silvio Soldán. Ah, porque se pide por adelantado, claro, también. Claro, vos podés pedir por adelantado. Sí, y el tema de la última muerte importante que tuvo este país, el último líder que perdimos, Rolo Puente. ¿Se pide ya? No, Rolo Puente no le dan bola. Yo para mí Rolo Puente... vos sabés que a mí me da lástima, porque era un tipo que siempre te hacía bien la gamba, viste, vos cerrabas el chiste, ¿no? Sí. Pero... se no comía las brochas con... con no lo pide, no lo pide. ¿Qué tapó la muerte de Rolo Puente para que no estemos haciendo un homenaje? Sinceramente, se está organizando. Hacé la gauchada la semana que viene, ¿podés hacer de Rolo Puente? Te lo hago, Rolo, sí. Dale, pero hacelo vos. No, sí, porque Rolo aparte no, todavía no tiene, ¿viste? Porque va por orden esto. A ver, ¿quién llegó? ¿Quién? Decimos uno de los, o sea, últimos, los que yo últimos, que por ahí no sabemos. Por ejemplo, Sandro, porque viste, gran sí estrella. ¿A dónde lo tiene a qué Sandro? ¿Qué tuvo que hacer Sandro? Porque seguro que pagó derecho de piso. Claro, porque cuando llegas allá, eso como cualquiera. ¿De qué hizo Sandro de otro, ponele? ¿A quién le tocó? ¿Sabés? No, Sandro... ¿se habla de eso? Sandro le tocó Cornelio Saavedra, que no le gustó, porque estos guachos te joden, ¿viste? Claro, porque te chicanean. Hacete a Saavedra. Chicanean, hacete sí a Saavedra. ¿Cómo habla Saavedra? Claro, y aparte te agarra y lo cargan, le dicen, a ver, el gordo ese de la bata, claro, que respira fuerte, porque allá arriba, todo lo que te pasa abajo, ¿llegás igual no, o mejorás? Igual, no, es igual. O sea que Sandro está con el tubo para todo lado, no, anda con el micrófono. Se lo sacamos. ¿Y qué le ponen? Allá se lo sacamos los tubos. ¿Qué le ponen? No, ya está mejor sentadito, tranquilo. Me dijeron que el otro día... puedo volver a fumar. Sí, me dijeron que el otro día puede ser que estaba haciendo la cola Gustavo Cerati. Y Cerati lo tenía. ¿Estaba pidiendo turno? No, Cerati está de turno. Sí. ¿Está con turno? Y Piti Álvarez no te cuento. ¿Qué número? ¿Eh? ¿Qué número está? Y ya está en el sorteo. ¿El viernes? Sí, ya está. Wow. ¿No te fijás? Si salgo a correr la que viene, si yo voy a estar por ahí dando vuelta, porque lo sentí un poco, como que sentí taquicardia. No, vos tenés 2 semanas más. Ah, buenísimo. Para mí, el a él lo viste. El buenísimo miércoles cortá. Ay, que pare el miércoles. Entonces no pago de Edenor. No corra más, claro. Guardate todas las boletas que las paguen los que quieran. Se vayan a la concha, esa ¿no? Si che, espíritu, gracias. No, loco. Un abrazo, un favor cuando te vayas. Teneme la cabeza un cachito. Sí. Qué raro, igual, no, porque apoya bien. No, sí, te lo trago bien. ¿Me haces un favor cuando vayas? Si lo llegás a ver a Sergio Velasco Ferrero, decile que a mí me gustaban mucho los programas de él cuando era Venga a Bailar. Vos sabés que va a ser el primero que le va a decir algo positivo. ¿Vos? ¿Murió? No, no, de parte de él. ¿Eh? ¿Murió? Sí, se murió, sí. Velasco Ferrero. Sí. Joder. Sí. Y otro que murió también es este Ibarra. Sí. Sí. ¿Hugo Benjamín? Igual allá lo no, cargan. No, el intendente. Allá lo cargan porque apenas llegó le dieron un té. ¿Sí? Sí, y ahora dice, tomete Ibarra, dice, y le dio una escoba. Igual pulga. Cuando llegó lo corrían como 200, Ibarra, dice que si no lo podían agarrar. Che, gracias, espíritu. Mensajes tenemos de Héctor, que ya le manda el mensaje a Luli, ahora se entendió, y tenemos más mensajes de gente, seguimos con la copa derramada después de esta tanda. Pará. Quiero agradecerle a todos los fantasmas que están escuchando. Por cada uno de nosotros que caiga. ¿La A? Caerán 5 de ellos. ¿La D? Mirá cómo está ese de Perón, bro. ¿La U? ¿Qué viste? Grosso. Lo saco lindo, ¿no? ¿Era vos? Sí, boludo. Quédate, ¿sabés boludo? ¿Sabés hacer Alfonsín? ¡Hacemos desde Alfonsín! ¡Desde luego! ¡Al! ¡Fon! ¡No podrás con nosotros! ¡La oligarquía de la rural! ¡Haceme de menos! Ay, pero todavía no estoy de todo. Pero está cerca, te vi con Ford. Pero ya lo están practicando, ya lo están practicando. Si lo están practicando por algo esto, muchos saben, ¿eh? Y el que lo estoy sacando bastante bien es al otro también, que fue presidente de la nación. Pero a ese le falta. Chao, espíritu. Chao, hasta luego. C-H-Chao. Acosta, Miguel. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo.

come, come, my lady, you're my butterfly. Sugar, baby, come, my lady, come, come, my lady, you're my butterfly. Sugar, baby, such a sexy, sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so I'm putting it down. Come my lady, come, come my lady, you're my butterfly. Sugar, baby. 23.07 para toda la República Argentina y para la gente de Moreno, ya son las 23.08 porque estamos un minuto adelantado que el resto del país. Hoy es jueves 12 de mayo, nada especial ha pasado un día como hoy, pero vamos, un día Vélez. Como ayer. ¿Vos sos hincha de Vélez? No, pero me gusta que gane Vélez. Vélez logró una goleada que invita a soñar en la Copa. En minutos más vamos a estar con las noticias, pero antes voy a tener que leer un mensaje que no voy a leer. El mensaje ¿cómo está? Que Héctor ha dejado, se lo voy a decir directamente a Luli, porque el mensaje es para Luli, que en un ratito, vamos a hablar con Luli. En minutos nada más sale Luli para la Copa Derramada. Hoy un programa raro, autocrítica podemos decir, un programa raro. ¿Un raro cómo? Raro como vos. No, para, no es autocrítica. Sí. Autocrítica sería si dijera auto raro como yo. Vinieron dos oyentes a la puerta. ¿Y qué dijeron? Qué raro. ¿Los oyentes o nosotros? No sé, pero me miraron así a él, sí, y a mí. Y vos sabés que me pasó también que dice, cuando me trajo el remisero dijo, qué raro. Estos dos, qué raro. Qué raro. Te tiro una. Tírame una. Se pusieron a pensar ustedes que. ¿Se acuerdan que Néstor tenía el 50% de. De las acciones del no, sur? No, 50% de la intención de voto para su reelección. Sí. Que él, mágicamente o misteriosamente, dijo, no, no voy yo, va Cristina. Sí. ¿Se pusieron a pensar que Néstor sería nuestro actual presidente? No. ¿Y hubiese fallecido ejerciendo el cargo con una banda presidencial? Y nuestro actual presidente sería Julio Cobos. Tienes razón. Si se hubiera muerto no quiero pensar. Pero escuchame. Pónganse a pensar este... De la que nos salvamos. Ejercicio. No de la sé, que nos salvamos. Sí. No sé cómo sería el país si Julio Cobos hubiese estado en el poder este año. Y hubiéramos vuelto de vuelta a hacer lo que hacíamos en los años 90. Por ejemplo, la asignación por hijo se haría, pero no sabemos bien cuándo. No. Las computadoras se repartirían, pero no ahora. Porque es todo más despacio. No, y aparte es todo negativo. Todo no. Y lo que pasa es que está bien, a estos pibes le da la computadora, pero si no tienen enchufe en el colegio, ¿dónde le van a enchufar? Es como medio vago, Cobo, ¿no? No, son como son bajos, son de baja estima. Iría, pero... Son de baja estima. Te digo que... Son de baja estima, son así como un poco... Como que todo le da fiac. Esta cosa de no me gusta trabajar y todo la línea esto. Interna se llama, la línea interna se llama... ¿La qué? La línea interna. De no me gusta trabajar. Vote al... ¿Sabés otra de las cosas que también pensaba? Que una de las jugadas, me parece, del matrimonio presidencial era que ella fuera presidenta ahora y que él volviera en el... Todos pensábamos eso. Claro. Pero era... ¿Sí? Para no dejarnos un cadáver presidente, porque... Sí, pero ¿cuántas películas hay que el tipo se muere y lo mantienen? Claro. Lo llevan a la playa, va al sur, todo como engomado. ¿Qué pasó? Hasta me divirtió lo de Sofía Chala. ¿Vos fumaste? Por supuesto que fumé. ¿Quién dice eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue? Un espíritu. Es el espíritu. ¡El espíritu! ¿Qué dijo? Por supuesto que fumé. ¿El espíritu de Jenny Joplin? Son mensajes que no dejan los oyentes, que se están blanqueando. ¡No! Ante la familia. Claro, sí. ¡Es Moria Casán! Sofía Chala. ¿Vos fumaste? Por supuesto que fumé. Sofía Chala, ¿eh? Sofía Chala. Sofía Chala. El nombre en realidad es Sofía Chala y lo trataron mal. Chala. ¿Y el padre de quién era? No. Mario Armando Castiglione. Che, ilustrando a todos los oyentes que por ahí no vieron. Ilustrando. Sí, vamos a ilustrarlos, que por ahí no vieron correr drogas dentro de sus narices. Vamos a decir que la Chala. ¿Qué dice? Pítate un chala, pítate un chala. A nuestros oyentes que le que dijo... La Chala no tiene que ver con la parte que cubre al maíz, sí, sino con el porro. O sea, es un, como decir, poronga. Perdón. Estoy diciendo, son apodos. Desde el punto de vista técnico. Sí. Nada mejor esa frase que no aclare más que oscurece. No, sí, sí. Nada mejor. ¿Qué está fumando, cara? Escúchame, brasilero, no. ¿Quién le da los guiones a este? Que ya dijo, no sé qué. Porro, no. Poronga. ¿Qué más va a decir? Culo. No sé. Pero estamos hablando que la poronga tenía que ver con el mate uruguayo. Con la forma que se le da al mate uruguayo. Y acá, en la jerga se le. ¿Cómo es? Eso hizo, es porongo. Bueno, el tuyo machito. Bueno, porque los brasileros son no, cada tampoco. Cinco brasileros. Decime una cosa, brasilero, ¿cómo se le dice a la gorra en Colombia? Cachucha. ¿Usted no sabe? A la gorra. A la gorra, no. A la gorra le dicen cachucha. Es más, no, ahora ya dice vieja, no, una policía. No te olvidé la cachucha. Una cachucha nunca, cualquiera. Vieja, nunca. No, vieja es. Nunca. ¿Y sabes cómo le dicen a las minas en Colombia? ¿Cómo? Gorra. No, está haciendo no. Apología. Apple, no. El operador. No, pará, porque nos teníamos engaña. Que hablar con los apodos que sí. Se le da a la marihuana y por ahí entre todos los oyentes a ver, tienen. Que... Esa... Calla. ¿Cómo? Calla. Oh, calla. ¿Tapo? Calla. No, porque le dicen calla porque te agarra por navegar, loco. Faso, porrito. Sí. ¿Cómo más? Chala. Chala. Chala, se lo digo. Troncho. Sansei. Troncho. Sansei en un boliche en Olivo. Dayanomi. Aquello. Aquello. Sansei es nombre de acondicionador de aire. Tenés razón. ¿Sansei de acondicionador de aire? Para mí es de camiseta de fútbol. Auspiciante. Hagamos una cosa. Otro nombre que le pongámosle dicen. Entre sí. Nosotros sí. Un nombre código nuevo sí. A la marihuana. Acuica. Acuica. Acuica. ¿Qué es acuica? Acuica. Instrumento que faz ruido. Achiname. La pipa, la pipa. Ah, oli, cuica. ¿Qué es? ¿Un mono? Hay sonidos así reproducidos. ¿Cómo es el sonido de la cuica? ¿Cómo es? Hacelo ahí, hacelo ahí. Hacé el sonido de la cuica ahí. Ahí está. Eso, oh. Eso cuando corre Johnny. La te tiro una. Achíname. Achíname. Chino con fiebre se le dice, por ejemplo. Canuto. Canuto. Canuto. Mm. Me parece que nos estamos pasando ahí, ¿eh? Nos estamos yendo para. Medio rati. Sí. Canuto. No, Canuto no, no sé. No. Otra cosa también se le dice caño. Caño. Ah. Troncho te dije. Sí. Poste de luz, cuando es muy gordo. Te fumaste un poste de luz, le dicen. ¿Y al fumón? ¿Eh? ¿Y al fumón cómo se le dice? Falopero. Drogadicto. No, se le dice. Este es re loco. Este no es careta. No, este no es careta. Con este está todo bien. Está todo bien es como que este también fuma. Claro. Este está todo bien. Este curte. Este curte. Sí. Este curtis. Tonis. Este tonis. Tonis. Decir, tonis. Para cancherear. Para cancherear. ¿Cómo se le dice a la persona que tiene una forestación en la casa, una plantación? Ah, no sé. Narco. Traficante. No, ¿cómo no? ¿Sabés quién fue el primer personaje que se indigna, el público se indigna. Se dice autosuficiente. Salta a la tribuna, ¿no? Tienen que ir preso ustedes, carajo. Vayan presos todos. Todos los que tienen planta, mierda, helecho, azalea. Le incautamos los jardines, le incaudamos. Le incautamos los jardines. Tengamos en cuenta una cosa. Que iba a decir mientras están buscando la bibliografía sobre el cannabis. Sobre el cannabis. Léenos algunos mitos sobre el cannabis. ¿Vos se sabe quién es Humalior? ¿Fumalior? Dirigente. No, Fumalior no. O Malior. El Malior. Mayor dirigente. O Malior. Sí. El que dirige el tema de tráfico. De tráfico. Sí. Ah, el zorro gris. ¿Vos sabe quién es? Zorro gris, dice. Zorro gris. No, policía, policía. ¿Esos son los dueños de todo eso? Mitos. Pensé que iba a decir Duhalde y me cagué las patas. Yo te juro, digo, esto. Sí, este se mete con Duhalde y estamos hasta las bolas, pero no. Cuando arrancó, ¿quién es el mayor? Digo, este no tiene un de Narváez y me muero. No. Me voy. Sí, sí. Sí. Pero tiró a la policía que, o sea, es ya sabido, ¿no? Vos andate solo hoy. Sí, no, totalmente. Sí, caminando. La marihuana causa daños cerebrales, es un mito. ¿Es mentira o es verdad? A ver, juguemos al mentira verdad. A ver. Así lo declara en un estudio el doctor Robert Head en su sala de internación. Head era mob. A finales de la década del 70. O sea sí. Que ya era peronista de izquierda. Sí. Sin embargo, el Instituto de Medicina y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos patrocinaron un estudio llevado a cabo por distinguidos científicos, cuyos resultados se publicó en 1982 con el título de Marihuana y Salud. Sí. ¿Eh? La marihuana daña el sistema reproductivo. O sea, ¿no se puede tener hijos? O sea, a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Dicen que sí o que no? Yo tengo cuatro. Por eso. Esta afirmación se basa en el trabajo de... No, no es mi afirmación. Ah, Gabriel Najas. Son todo mongo. Quien experimentó con tejido celular. Gabriel. Y se hizo una batita. ¿Qué, con faso? Claro. ¿Se hizo una bata con faso? Con faso, sí, con tejido celular. ¿No se le musquea? La comunidad científica rechazó la generalización de Najas por inválidas. Era un tipo que era tullido. Claro, tenía una silla de ruedas, le fue a decir. No, no es nada. No, no, no, no, no hace nada, decía. No, hago te pide, pide, pide. Porque imitaba a Piti. Cortala, a Piti, déjalo que... Cortala. Imitaba a pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila. Y andaba con silla de ruedas por todo el salón. Y decía, pila, pila. Y vos, que pensaba que yo, con esa guitarrita, no iba a lograr nada. Y giraba, güey. Por todo el directorio. Pila, pila, pila, pila, pila. Y lo dejo doblado. Basta, por favor, te lo pido. El uso de la marihuana lleva a otra droga más peligrosa. En claro, Holanda se legalizó cabio. Parcialmente en los años 70 y sí. Nadie se movía. Claro, se estaban todos re locos, no quedaban planchados. No te llevaban dormido ninguna, quedaba, a ninguna dormido. Parte. No, y aparte me iban a un recital que justo atrás había un aeropuerto. Y iban a ver grupos de música. Y de repente atrás pasaban aviones y estaban ahí sentados y decían... ¡Mirá qué efecto especial, loco! Por eso, ¿cómo te va a llevar? Un boing le pasaba. Ah, la marihuana inhibe el sistema inmunológico. ¿Qué hace? No tengo gripe, hace un montón. Este mito se basa en algunos experimentos hechos con animales. ¿Qué le hacían? ¿Lo drogaban? Y sobre todo las ratas. Es típico caso de la rata... No, la rata la fuma. La rata fuma. Fumadora. A mí me volteó 25. Hasta me divirtió lo de Sofía Chala. ¿Vos fumaste? Por supuesto que fumé. ¿Quién carajo está diciendo eso? Ay, ¿no? Que adivinen los oyentes. Sofía Chala, dice. Sofía Chala. Sigamos. La marihuana corta las ondas cerebrales. Este argumento es una para, gran... Para que no te escuché que tuvo un corte. ¿Qué? La marihuana corta las ondas cerebrales. Este argumento es una gran mentira inventada con ánimo manipulador por la Partnership for a Drug Free America Association, por una América libre de drogas, loco. Claro. Y te venden el McDonald's, los guachos. Claro. Ahora sí. Dejemos... Decime, ¿la marihuana es adictiva? ¿La marihuana es adictiva? Faso. No, ¿qué? Falso. No existe la dependencia física de la cannabis. Solo se puede hablar de adicción psicológica, como la que produce el chocolate, por ejemplo. Vos te fumás un Toblerone. Un Aero. Te fumás el un Aero, ¿sabes cómo pega el Aero? Sí. ¿Y la barrita con maní? Sí, esa es la peor. Sí. ¿Querés venir a casa que tengo una planta de barrita con maní? Chicos. Sí. Comunicación en directo con alguien que nos puede aclarar sobre otros aspectos de la vida. ¿De quién? De todos nosotros. Si la marihuana incide en el sexo. Ah, definitivamente. ¿Hola? Hola. Loli. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno. ¿Cómo le va? Muy bien. A mí también me va. No sé si esa es la pregunta que quería hacerle, cómo le va, ni tampoco acerca de la marihuana, pero quería preguntarle qué es lo que hizo esta semana, cómo estuvo, cómo la estuvo pasando. Tantas cosas. La noto un poquito tantas cosas. Más difónica que en otras oportunidades, ¿puede ser? ¿Cómo? Le noto la voz un poquito más raspada, más difónica que en otras grito oportunidades. Mucho, ¿viste? ¿Grita, Luli? Grito. Hay que sacar todo para afuera, chicos. Luli, le hago una pregunta. Estábamos con el tema este que está en boga. Y cuando digo boga, también le puedo decir pelleto. Uh-huh. Un pibe muerto. Y cuando le digo boga, digo este tema que estaba en la palestra. Y cuando le digo palestra, le puedo decir esta. Esta vez quería hablar en serio y preguntarle si usted está a favor o en contra del tema de la despenalización del porro. Sí y no. ¿Qué sí y qué no? Sí, porque si vos la podés plantar en tu casa y la cuidás, estás en contacto con la naturaleza y bueno, y vos sabés que lo que vas a fumar es tu marihuana. Tu marihuana. Exacto. Es como si tenés un asado y querías tu ternero. Exacto. ¿Y es por qué tu... no? Y no, porque también pueden haber abusos. Te pueden llegar a vender un porro que no es tu marihuana. Tiene otras porquerías. O sea que usted está en realidad a favor de la naturaleza y no a favor de del tráfico. O sea, usted está a favor de autogestionarse, ¿cómo se claro, diría? Claro, sería autogestionarse. No, yo en realidad... ¿Usted plantaría una vaca en el fondo de su casa? No, yo no, no porque no fumo marihuana. Claro. Pero y una vaca tampoco. No, porque por una cuestión de seguridad está bueno que vos lo tengas en tu casa. Una vaca. Si lo vas a fumar, es tuyo. Sí, igual también, ¿por qué no plantamos una vaca para que no nos estafe el carnicero? ¿Por qué no la podemos plantar, mi amor? Lo único que podemos plantar nosotros es la semillita. ¿Y la leche en polvo de dónde sale, Luli? Y rayó una vaca. ¿Y plantar tomates para no tener que tratar con bolivianos? No, los bolivianos son lindos. También pero no para abrazar. También Luli. Me parece a mí. Luli, cuéntenos un poquito esta semana si tuvo algún episodio que nos haga volar, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre la plantación. ¿De o qué? Sobre su... ¿Sobre enterrar? Su vida, quizás. ¿Sobre enterrar algo? Bueno. Sí. ¿Dónde está en la calle, Luli? Ay, yo sí, porque me saludan mis amigos. ¿Qué pasa? ¿Está en la calle? ¿Le pasó un colectivo sí, por atrás? Bueno, yo soy así, vivo en la zona céntrica, mi amor. ¿Dónde bueno, vive? Cerquita. Sigamos con el tema, Luli. Sí, decime. Cuéntenos alguna experiencia que haya tenido, a lo mejor... Ay, los estuve escuchando con esto de los fantasmas. A ver... Ah, ese es un tema y tengo... Me da un miedo... ¿Qué le da miedo, Luli? ¿Alguna vez tuvo algún encuentro con algún fantasma? Ay, sí. Mire, Héctor le pregunta... Si alguna vez vi un fantasma. Vi dos. Ah, mierda. ¿En la misma circunstancia, digamos, en el mismo momento? Yo me entendí que estaba teniendo sexo con un chico, bueno, no importa. ¿Vivo él? Vivo. Y de pronto se me... Bien vivo, digamos. De pronto se me apareció Leonardo. ¿Qué era? ¿Quién era Leonardo? Perdón. Perdón. Da Vinci. Paremos un poco. ¿Dónde está, Luli? ¿Está en un bar? No, ¿está en una convención? ¿Dónde está? En mi casa, ¿por qué? ¿Cuánta gente que hay ahí? Es un conventillo, Luli. Sí, acá es mucho ruido. Bueno, ruido. Sigamos, Luli. ¿Quién es Leonardo? Ah, mi primer marido. ¿Leonardo es como Doña Flor y sus dos maridos, usted? Claro, mi primer marido. ¿Y cómo era Leonardo? Y era un señor mayor. Muy bueno, ¿eh? Dios me lo tenga, la gloria. ¿Y en qué momento vio el fantasma estando con Leonardo? Y estando ahí, me tenés en pleno momento y se me apareció la cara. ¿Pero con Leonardo usted hasta último momento intimó? Sí. Qué bien, Leonardo. ¿A qué edad murió? 40, me dice. No, 55. Ah, era joven. Sí. ¿Y qué le pasó? Rodolfo no. Ah, tuvo otro matrimonio, Luli. Yo me casé dos veces, chicos, quedé viuda las dos veces. ¿Las dos veces? Sí. ¿Qué les pasaba? Y se pasaban de celeste. ¿Se pasaban? De celestes. ¿Se caían desde el techo al cielo? No, mi amor, tomaban la pastillita celeste y bueno. ¿El Viagra? Ah, claro. Sí. Pero murieron los dos así, a pleno. ¿Pero usted le exigía o ellos automáticamente lo hacían? No, ellos... le faltaba, qué sé yo, no sé, querían sentirse seguros. Y bueno, y ahí en el momento se me morían. Luli, pregunta de un oyente que está insaciable hoy. No mandó un mensaje, sino que fue por el segundo y después caca, recargó. Caca. Y fue el tercero. Caca y pis. ¿Usted le gusta el tercero? No, no cortes el mambo. Es como que fue el tercero, estoy diciendo doble sentido, como que se mandó tres mensajes, ¿sí? Y dice... ¿Qué dice? Salgo con una depiladora. Ajá. ¿Cómo se lo explico a mi señora? ¿Pero qué le hizo la depiladora? No, lo depila. Íntegro. No, lo no. Sí, lo manda en cuero. Seco, el problema es que su chica le depiló el pecho y más abajo. ¿Cómo le explica a la señora? O sea, su amante es depiladora y la... Lo peló. Lo peló como sí. Y pide bueno, SOS que... a Luli, pide. Bueno, que él le diga que se inspiró en Flavio Mendoza. Está todo depilado. Y que le dé besos a Tinelli si lo ve en la calle. Claro, no, que sí. Ahora se usa mucho, chicos, o que se está pueden, depilado. Se puede meter una quimioterapia también. ¿Y cómo se abre? Bueno, ¿cómo se abre lástima? Hay que depilarse, está bueno, ¿eh? ¿Usted está a favor de la depilación del hombre? A mí me da miedo. Sí, a mí me gusta. ¿Y cuando crece no pincha? No, y si pincha es divertido. ¿Es cierto que usted cuando toma agua de la pera le sale todos los chorritos? No. Luli, haga apología de la depilación. Depilate todo. No, me gusta porque me gusta la palabra apología y defienda la depilación. Es lindo porque ¿por qué se siente más? Se siente más. ¿Qué los se siente más? A mí me dijeron, parece Luli, que... Se agranda. Eso me dijeron, Luli, claro. Que cuando uno se saca un poco la arboleda, parece como que queda... Como que empieza más atrás, ¿no? Claro. ¿Sabe otra cosa que también me han dicho? ¿Se siente más también? Se siente más la piel, ¿entendés? La piel... Claro. Todo ahí, todo calentito. Luli, ¿es cierto que el hombre, hay muchos que se hacen como un afinamiento en el vientre para que parezca que es más larga? No sé, nunca me tocó eso. Bueno, ya la va a tocar. Meolans la tiene larguísima, me parece. ¿Quién? Meolans. ¿Por qué? Porque está todo depilado, de punta a punta. No, pero se la pasa en el agua te la chica. Ah, claro, no, eso es un chorizo. El tipo que se la pasa en el agua tiene los huevitos como dos pasitas de uva. No, claro, sí. Bueno, pero hay que verlo en acción. Luli. Bueno, pero está todo el tiempo no en el agua, Luli. Está todo el tiempo en el agua. ¿Alguna vez tuvo un encuentro en el agua, Luli? Sí. ¿Y cómo fue? Porque dicen que es jodido, porque el agua... No. ¿No? No. Si tu compañero te sabe manejar, vos volás. Luli, cuestionario copero, ¿se Dale. Copa? Uh-huh. Qué lindo. Hasta la vista, Javier, el brasilero, le estamos diciendo. ¿Qué mito le resulta más creíble, Luli? Sí. Le pregunto. Dale. ¿Qué mito? Ya le pregunto. ¿Qué mito? Dale, pregúntame. Otra vez, las iniciales, decile. ¿Le pongo como signo de pregunta adelante y atrás? Adelante y atrás, sí, obvio, siempre. ¿Qué mito le resulta más creíble, Luli? No sé, ¿cuál de los dos? ¿Qué mito? ¿Qué mito? Bueno, pero decímelo. ¿Qué mito? Le doy un ejemplo. De todo lo que se le aparezca. Por ejemplo. Dame vos uno. Bueno, le doy dos yo. Dale. Que cuando la mujer está indispuesta no se tiene que meter a la pileta. ¿Eso es un mito o es verdad? Es mentira. Bueno, ese es un mito que usted no cree. Uh-huh. Y el otro... Tampones o B. ¿Cómo? Tampones o B. Ya fue. Sandía, el otro se lo dice yo. Sandía con vino. Te morís. No. Si te pones bisque, te soplan la cara, te quedás bisca. Yo un día para que mi marido no coma, le tiré vino, ¿qué? Un pedazo de sandía. ¿Para que no coma? Claro, porque yo quería saber. Y se puso dura la sandía, chicos. ¿Qué tal? Pero no su marido. No. Entonces le dije, come, mi amor. Qué bonito. ¿Algún mito que tenga? El hombre que orina sentado, es ¿aguanta puto. Más el orgasmo? ¿Eh? Es puto. Es un pasacalle. No, ¿por qué si yo soy heterosexual y yo me enseñaron para no orinar la tabla, Luli, yo me siento? Salvo en los baños públicos. ¿Y te secas el pitito cuando me das? No, me levanto y me lavo tratando de no dejar ningún pelo en la... Ah, no, sos demasiado. No vayamos tan cerca. ¿Y cómo hace, por ejemplo, para hacer pis? Me llevo envuelto siempre en el bolsillo un papel higiénico. Y te secás la gotita. Y una crema hidratante. ¿No la secás? ¿No la sacudís? La soplo. Ah, la tiene larga, Luli. No, perdoname, a vos te gusta que te la sople. Luli, seguimos con el cuestionario. Si pudiera resucitar un muerto, ¿a quién elegiría? ¿Famoso? Sí, famoso, que todos conozcamos. Yo resucitaría a ver a quién. A Sandro. A Sandro. Sí. ¿Cómo sale Sandro? Sale Sandro. Para los espíritus. ¿Y a quién crees que resucite? ¿A Perón? No. Luli, Sandro. Cerati sería muy bien vista por sus fans. Claro, las chichis se ponen contentas si lo ven a Sandro otra vez. Luli, Sandro, ¿era un mito o era realidad? Era un hombre. ¿Con todas las letras? Con todas las letras. H-O-M. Luli, ¿qué hace si su hijo le dice que quiere jugar al golf profesionalmente? Lo dejo. Corta la respuesta. ¿Lo deja en una esquina? Por las pelotitas. ¿Lo dejo que lo abandona? ¿Lo abandona o le permite que juegue? No, lo dejo que juegue. Sinceridad total, Luli, y nos vamos a ir a una tanda. Por favor, le pido sinceridad absoluta. Siempre sinceridad total. ¿Qué hace si la convocan a ser autoridad de mesa en los próximos comicios? No voy ni en pedo. Lindo la sinceridad. Luli, ¿a quién va a votar, para la Luli? ¡Sinceridad! No voy ni en pedo. Justo ese día pierdo los documentos. ¿Cómo, Luli? Perdón. Justo ese día perdí los documentos, no voy. Justo ese día va a perder los documentos. Luli, abrazo de golf. Sí. ¿No nos quiere decir algo antes de irse? Decime qué querés que te diga. Lo que vos quieras. Papito, cuídate con las bolitas. ¿Cómo? Cuida las bolitas con el frío. ¿Las bolitas? Claro. ¿Quién le dijo que tengo bolita, Luli? Que las cuides con el frío. Luli, necesitamos una frase suya para un separador próximo a la Copa de Ramada. Así que, mójenos. No nos riegue. Denos un baldazo de sensualidad. ¿Qué querés que te haga la tanda? Sí. Denos un caramelito de semen. Ay, qué rico. Caramelitos no, jalita. Y cante no, huasca, huasca. No se puede con este asqueroso acá. Pero son todas cosas, son cosas como de... Por favor, cariño, Luli, un mensaje sensual para la próxima semana. Bueno, chicos, una linda, linda, linda tocadita completa y depílense para la semana que viene. Ay, Luli, ¿usted así tiene presto barba? ¿Tiene presto barba? ¿O tiene track 2? ¿Cómo? ¿Tiene track 2? Nos vamos a ver qué pasa en el bar. Sácate lo que quieras, si sacate todo ya. Tanda, tira. Luli, buen fin de semana. Igualmente para ustedes, mis amores. Que pasa muy lindo este 13 de mayo. Ay, gracias. Chao, Luli. Ay, 13, viernes 13. ¿Vamos al bar? Chao, chicos. Chao, Luli. Vamos a chuponear un poquito cositas. Nos queda mucho más programa para la Copa de Ramada. Nos quedan cosas. Tanda, se fue. Quiero que me diga, soy Miguel Acosta. No, soy Miguel Ángel Costas. Por eso. Pero vos le abreviaste el segundo nombre. Yo le quería abreviar entre el segundo nombre y el apellido. No, sepárelo, porque la gente va a creer que soy Acosta. Tiene razón. Y es Miguel A. Costas. Ah, entonces, yo se lo dije junto. Bueno, diga así, soy Miguel Ángel Acosta. Costa, no, Costa. Ah, bueno, la abrevié de vuelta, perdóneme. Dígalo usted, su nombre. Miguel Ángel Costa. Costas, vamos a ser más claro. Ahí está, vamos. Bien. Mándenos a tanto, pero con su nombre y apellido. Bien. Soy Miguel Ángel Costas, estás escuchando La Copa de Ramada y vamos a una tanda. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Los hombres de la tierra de Latinoamérica. Todos los los viernes de 19 a 22 horas. Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1, que impidió la libertad. Estación de información. Cipayos que traicionan la verdad. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Cuando me preguntan, ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja? Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja. La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar. Boa noite, moçada! Sabe que hoje nós vamos receber aqui a visita do Dr. Marcelo, né? Ih, olha aí, a orquestra tá chegando. Olha o Zé Brubega. Vamos castigar aquele partido alto. Vocês estão prontos pro rolê? Vocês estão prontos, prontos mesmo? O rolê por qualquer banda. Do hip hop ao samba. Versos à procura da batida perfeita. Eu sei que pau que nasce torto se endireita. E eu, exemplo vivo, continuo na luta. Graças ao Stefan, Lourdes e Luca. Eu tô ligado na parada e sem cocô de laje. Safado é safado, de humilde é malandragem. Nem mané galinha e nem Zé Pequeno. Eu sou aquele que cê sabe o nome, vai vendo. Martelo D2, boné ou cabelo black. Não sei se o back me fuma, sou eu é que fumo back. MD2, é a siga que vem no tag. Não sei se sirvo rap ou rap é quem me serve. Fruto do Andara criado na Lapa. Do seu Jorge a candeia de Mosef a bambata. Declaro meu respeito a todos os rimadores, partideiros, repentistas e claro, os versadores. Porque quem versa, versa, não fica de conversa. E se tem pressa, rima melhor porque se estressa. E a minha é dessa. Taca só, taca só. Falei que eu vim com o pesadelo do pop. Eu sei, no samba represento o hip hop. Falei que eu vim com o pesadelo do pop. Eu sei, no samba represento o hip hop. Falei que eu vim com o pesadelo do pop. Eu sei, no samba represento o hip hop. Falei que eu vim com o pesadelo do pop. Eu sei, no samba represento o hip hop. O meu partideiro só chora versando. Vai dar água para o vinho e não fica se lamentando. A procura da batida eu continuo rimando. Eu continuo queimando. Saca só todo mundo que eu não vou repetir. Intelecto da rua pronto pra se divertir. E aproveito cada instante como o ar que eu respiro. Sagacidade sem precisar resolver no tiro da central do Brasil. A PlayStation, os mandamentos que eu sigo são da Zulu Nation. Música de Brasil para levantar nuestras corazones agitados. Nuestras corazonas. Nuestras corazonas agitadas. Nuestras corazonas durmiendas. Nuestras corazones. Hace un ratito sonaba Mahatma para el oyente ese ferviente. Mahatma, Mahatma Gandhi. Mediocres argentinos jodiendo al mundo. Maham. ¿Cuántos integran el la banda? Tres. Uno toca la viola, el otro el bajo. Y el otro el ukulele. Y el otro el manager. ¿Cómo suena el ukulele? De cuatro personas. No me gusta que bostece en el programa, no me gusta. No me gusta que bostece cuando estoy hablando. No me gusta. ¿Qué? Es lo que me genera. Ustedes. Ah, se me salen los mocos. Ustedes. ¿Qué reflexión ukulele tienen ustedes? Sí. Acerca de las fuerzas de élite de Estados Unidos, que le ponen nombres a sus operaciones como Tormenta del Desierto, Amanece que no es poco, el ocaso. No, eso es otra cosa. El ocaso. Buen día, de Vietnam. Serpiedra. Good morning, buen día. Con los petardos. Sí. Sí. Te vuelo la casa cada vez. En el nombre de la operación ya te ponen el nombre de una película futura. Sí, ya... pero también lo ha copiado las fuerzas bonaerenses, porque por ejemplo el otro día hubo un operativo de droga en La Reja y era Rejas Blancas. Me encantó, siempre, lo leí. Sí. Siempre te ponen como algo medio como para que te des cuenta, ponele. Claro, si es en Quilmes te ponen Quilmes Porro, ¿viste? La operación tiene como más o menos te va llevando, que más o menos te van a reventar. Ahora los delincuentes son boludos. Son boludos. Y porque el tipo agarra y lee en el diario, está por salir la operación Quilmes Porro. Y este dice, yo vivo acá, esto es Bernal o Quilmes, porque el tipo se confunde. Porque vive drogado y no sabe si es avenida de este lado de Bernal y de otro por lado. La Calchaquí, puede claro, por la Calchaquí, porque le agarra Calchaquí derecho y no sabe bien cuál es. Dice, por el sudeste, le ponen, por ejemplo, acá en La Reja le habían puesto la quinta de la esquina, Reja verde, blanca. Claro, había un cartel que decía, aquí droga. Aquí droga. Y el tipo sale y mira la Reja. ¿Los tipos lo siguen durante cuánto? ¿Seis meses? ¿Cómo no, ¿cómo no se dan cuenta? Seis meses son los operativos. Si vos te siguen, un año. Sí. Claro, decime la verdad, vos te siguen dos días. En la inmobiliaria, alquilo marca. Claro, porque alquilo se vende. Lo vende al kilo, es una, al por mayor. Ideal para laboratorio clandestino. Sí. Salen las... O poner la garra y te pone. Porque hay que poner el gramo merca. Sí. No lo joden. No. Sí, no, pero aparte no lo joden porque el tipo no jode. Es minorista. Es minorista. Pero poner el tipo pone en el diario. Se ofrece un kilo de cocaína a buen precio. Llamar, pues te pone el número. Yo sospecho. Yo sospecho ahí. ¿Quién? ¿Del diario? Tipo... Yo sospecharía. No, del tipo, yo sospecharía. La policía y los vecinos que agarran y dicen, no, era un tipo normal. Hace 15 días que no pestañaba, te dice la vieja, ponele. Porque la vieja no entiende nada de la droga. Dice, hace 15 días que no pestañaba, se tomó 6 botellas de dos Mugler que me vino a comprar al kiosco. Pero como ella vende, no derechito, importa. Derechito, derechito. Hablando de esas cosas, de esos operativos raros, me vinieron a decir la semana pasada. Sí. Un gendarme vino y me dijo... Qué raro esto de Osama Bin Laden, que lo estuvieron buscando 10 años por todo el mundo y lo encontraron en su casa, que lo bombardearon en su casa. A nadie le llamó. Es el primer lugar donde vas. Es más, a esa casa llamaban por teléfono y decía, sí, Osama. Sí, lo llamaban los yanquis, viste, y decía, no saben del refugio de Osama. Dice, sí, sí, Osama, sí, no están al baño ahora. El refugio era el baño, porque el refugio es el baño. El primer la muchacha acá limpia, decías. Andá a buscar a la casa. Decía, yo sono, no sapo, de Obama. Porque le cambiaba, le hacía otro idioma al tipo. Y agarraba y le daba falsas pistas. Le decía, oh no, Osama está en la cocina. Y estaba en el comedor el boludo. Claro, lo cagaba. Pero el boludo no se daba cuenta que iba en la cocina, no lo encontró y iba a ir al comedor el yankee. Porque el yankee es... El yankee te dice chiste que no le entendés. Salió a hacer una compra. El yankee no se le entendió. Salió a hacer una compra. Salió así. No, Osama se está afeitando la barba. Está en el baño. Claro. Pero tenía una mansión que tenía 11 baños. Claro. Hasta que llegaban a donde estaba, se rajaba el tipo. Porque palabra árabe es rajaba. Rajaba. Rajaba. Rajaba. Y cuando le tiraban tiro, ¿cómo le decían? No sé. A ver la pala. Es muy viejo eso. Y cuando, basta, cuando besaba, cuando besaba. No, no sé. Sale papá, sale va bien. Te tengo que decir con Z. Esto sigue garpando, o sea, en radio garpa que se... Esto funciona muy bien. Meteme las efemérides porque te digo que si Sioní lo tengo en las gateras, ¿eh? Sí. Loco está, loco, loco. No, pero antes van a venir las noticias. Noticias que han llegado para toda la semana, para todos los oyentes. Noticias que nos han despertado madrugado, quizás, y que nos han inquietado esta semana. Extra, sin límites, Ricardo Alfonsín, único sobreviviente. Está hecho mierda. De la interna. Para mí era Raúl. De la interna radical, intenta sumar venga de donde vengan los porotos. Con la Stolbizer enojada y en la búsqueda de una colectora de Narváez, se lo acusa de volcarse por derecha. Hasta hace poco declaraba que su límite era Mauricio Macri, aunque ahora lo tienta para vice la figura de Gabriela Michetti. Algunos allegados al riñón alfonsinista dicen que su nuevo límite es el Conde Drácula. Noticias. Diferencias en la CGT por la posible interna entre Scioli y Massa. Al parecer tienen sus diferencias. Massa dice que tiene los dos brazos. No sé, garpó, fue en vivo, bueno. Claro, Eduardito no despega, ¿eh? Ahora como candidato por Unión Popular, Eduardo Duhalde anduvo flojón en su lanzamiento de hace unos días. La expectativa era reunir alrededor de 8.000 personas, número que el Momo Venegas y Luis Barrio Nuevo le aseguraban para ese día. En una charla íntima, los sindicalistas reconocieron que sus afiliados, con el crecimiento de la economía, estaban todos trabajando y que ante la imposibilidad de movilizarse alcanzaron apenas la cifra de 5.000 concurrentes. Dice, menos mal que trajimos todo el guardaespaldas. Ay. Decilo. Sí, pasa, pasa, pasa. Tenés que decirlo. ¿Yo? Sí. ¿Cuál? Sobre la fecha de cierre en Capital Federal de coaliciones partidarias para las próximas elecciones, a última hora el partido de Aníbal Ibarra acordó acompañar al candidato surgido del Frente para la Victoria. Y esto es muy interesante. La reunión para cerrar los acuerdos de cúpula con Ibarra se pospusieron para el sábado, dado que ni Filmus, ni Vudú, ni Tomada tenían a mano su buzo antiflama. Revelan otra falla de seguridad en Facebook. Al parecer las contraseñas 1, 2, 3, 4 ya no operarían más. Ni la de soy yo o que me preguntás, boludo, etcétera. Las contraseñas hay que cambiarlas y... ¿Qué pondré de contraseña? No sé, yo cada vez que pongo una contraseña se me dice, ah, fácil. Pongo cosas extrañísimas, el tipo dice, fácil. Y después te la olvidás. La contraseña es lo más jodida del mundo, Villa Crespo. Las mejores colegialas en tanguita con la colita bronceada. Te mueven la colita y te vuelan la cabeza. Llama al 4372-0558. Papito. Según el último estudio de la Universidad de Massachusetts, como le gusta decir a Ticholini, la cultura rastafari estaría reviendo el uso de la marihuana. Enterado de las declaraciones de Susana Jiménez y Moria Kazán... Y Enrique Pinti, claro, te agrego. Se instaló el temor de que el uso prolongado de la marihuana te vuelva facho o pelotudo. O que te cuelguen acá los colgajos del brazo. Che, Taringa. Taringa es un sitio de internet, no sé si ustedes lo conocen, si se han descargado. Luli lo debe conocer. Dice, procesan a sus dueños... por Inga. Procesan a sus dueños por violar el derecho de autor. ¿A quién? A los dueños de Taringa por violar el derecho de autor, que ahí te podés bajar la discografía de Cheyenne, te podés viajar la discografía de Alejandro Sanz, a ver cuándo procesan a Alejandro Sanz. Y a Cheyenne. A Cheyenne. Se lo voltearon Armando Manzanero. ¿En dónde? ¿En Taringa? Taringa. Sí. Epa. Y a ver cuándo procesan al padre Grassi, ¿no? Por violar. ¿Cuándo lo procesan? No, lo van a ir extendiendo. ¿Tenés más noticias? Tema de violar, podemos hablar toda la semana. Sí. Tengo las esperadas noticias del Vaticano. A ver, vamos. Y Benedicto no para, sigue conmocionando al mundo con nuevas revelaciones. Se desmiente que todos los hombres nazcan con el pecado original. Aparentemente después de Adán y Eva, el resto fueron fotocopias. Dios hizo al mundo en 15 días. ¡Epa! ¡Qué denuncia! Decían que en una semana fue. Claro, no, 7 para la concepción y el resto para la aprobación de planos. Porque te tarda, la municipalidad, claro, te tarda. A él le tardaba, era muy, claro, burocrática ahí en el paraíso. Bergoglio no estaría comprometido con la desaparición de personas durante la dictadura, dado que el señor lo bendijo con una amnesia divina. Pero igual tiene una cosa, la palabra Bergoglio la relaciono con Grassi. Un tipo no se puede llamar Bergoglio y ser el capo máximo de una, claro, religión. O sí. La circuncisión judeo-árabe sería una aberración religiosa. Te sacan el cuerito. El cristianismo determina que el miembro viril se mantenga inmaculado y que al hombre se le circuncide el resto del cuerpo. Para mí es más limpio, más higiénico. Claro. Porque en realidad no tendrían que sacarte el cuerito de la cabeza de la chota, tendrían que sacar esto. Ah, qué feo, está mandando a manejar la palabra chota. Chotus en latín. Escúchame, este estuvo hablando del porongo. Antes estuvo hablando del porongo. Los colectivos no podrán circular a más de 50 kilómetros por hora en las avenidas de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Sí. Y yo estoy saliendo con Coso, con Patricia Mitchell, boludo. Jennifer Armiston. Con Jennifer, ahí está, salí. Que no me sale el nombre. Gil. Lo último, sí. Como pena por los pecados cometidos para curas violadores, sí. La penitencia sería la defabricación de pan para ser entregado a los más pobres. Además, de esta manera, los sacerdotes podrían comerse de vez en cuando sin culpa un pebete. Sí, igual es raro, porque dice que te vas dando cuenta cuál es el cura que tiene como una inclinación sexual. Porque, por ejemplo, la hostia te la hace con símbolos sexuales. Por ejemplo, te hace el muñequito del Loco Gatti garchándose a Alonso, viste que era... Que estaba el Loco Gatti que soplaba la pelotita. Y también sí, había sí. Otro que el Loco Gatti se garchaba a Alonso. Por eso Alonso, cuando le hace el gol con la pelota naranja, ¿qué hace gritando? Así. Con los deditos. No, va y le sopla al Loco Gatti. Brasil avanza con las trabas. Efemérides. Vamos. Brasil avanza con las trabas. ¡Vamos! Va, ¡mande más, carajo! No, con las trabas a importación de autos y autopartes argentinos. Igual hace años. Sí, hace años que viene avanzando con los trabas. Y viene César Cicciolini para despedir el programa del día de la fecha 23:54. Arrancamos serio y vamos a terminar serio con este gran columnista deportivo. César. Gracias al club de fans que cada noche viene a la puerta de Saber 81 para estar con César Cicciolini. César Cicciolini no es un deportista. César Cicciolini no es un atleta. César Cicciolini es una persona franca, sincera y competente para poder estar en este programa intitulado... César. Boludo, esto me lo escribió este brasilero de mierda que se fue. César, por favor, métase en lo que nos queda, César Cicciolini, adoba.com.ar. Me imagino que va a hablar del superclásico que se va a jugar el domingo, Boca-River. ¡No, señor! ¡El último de Martín Palermo! ¡No, señor! ¡No! ¿Pero por qué? Vamos a hablar una película que fue estrenada con el negro Pelé. Porque dicen que Nedo Pelé se quería hacer como Michael Jackson y el que imitaba al Nedo Pelé era el Beto Alonso, que dicen que era como Rafael. Y quiero decirlo hoy a vos, Beto, te lo digo a vos. Todos sabemos, Beto, que vos te la comías. Todos decían que Bochini era aburrido, que era un tipo que te tiraba 1000 pelotas por partido, te ponía mano a mano con el arquero, pero era mal tipo, quiero decirlo. Y también quiero decir que un día como hoy, pero de 1879, un grupo de alumnos se dedicaban a investigar monedas y billetes de curso legal. Y ese día nacía, señores, me pongo de pie, estudiante de La Plata. Es una boludez, pero nos vamos a las 12, ¿sabes cómo nos vamos? Me hace cagar de risa, pedazo, boludo. César, efeméride, No, antes de entrar en otra efeméride, por favor, analicemos. El tema del superclásico no me va a hablar nada. ¡No importa el superclásico, señores! Quiero denunciar que desde julio un metro de Rondona, la conducción de la UFA, la UFA es una entidad que nuclea a todos los clubes de la Argentina. Creo que la UFA, que es lo que la gente que está enojada junta. Sí, los clubes de la Argentina, cada vez que los llama Rondona, dice la UFA, poi le corta Rondona. ¿Eh? La AFA. César, por favor. Porque el periodismo deportivo muestra cómo es. No guarda abajo de la fonda de la mugre como Sofía Chala. César, ¿usted qué piensa? ¿Usted siendo periodista deportivo? Fumo. ¿Y fumo? César, sí, ¿el deporte lo fuma? No, Canicia lo fuma. Sí, fumaba. El Diel, que era el trolo del Milan. ¿Cómo se llamaba? Los holandeses. Gulli. Fumaba Gulli. Fumaba. Todos cada tanto fumamos, se... en el fútbol todos fumamos. Van Basten. Se tomaba alguna mano, ¿no? Basten le decían, porque no paraba. César, por favor, le quiero preguntar acerca de usted que ha estado en contacto con tribunas masivas. ¿Con? Tribunas masivas, sí. Con festejos. Sí. ¿Qué relación tiene usted con los fuegos artificiales? Me lo fumo. Yo me fumé un testigo Me fumé dos pepotones, quedé como con labio de podino porque me voló los dientes. Ah, por eso su mal hablar. Yo tengo un problema de mal hablar porque un día me fumé, un día me comí un sanguchito de piraña. Y me así quedé. Me comí la lengua de la mano izquierda. Y la izquierda es la S. ¿Entendés? Si a vos te comen la lengua izquierda, te queda con S. ¿Es cierto que usted agarraba y mordía las cañitas voladoras grandes y las prendía y las retenía con los dientes? Yo fui uno de los primeros. Y no me saques del tema, que es el deporte mío. Y un día como hoy. Esa es la ley. Un día como hoy. Un médico asfixia a un accidentado. ¿Cómo? Un médico asfixia. Ah. Asfixia a un accidentado. Y le daba 2 puntos en la pera, 4 puntos en la cara, 2 puntos en la oreja y 8 puntos de sutura en la cabeza. Ese día, señores, compañero, nacía nuestra bebida nacional, el mate cocido. Lo palopeamos todo. Pero ya se ha dedicado esto, boludo. Se ha dedicado a esta estupidez. Es deporte. Es deporte. Sí, deporte, pero sí. Un día como hoy nos vamos. No, un día como hoy. Sí, a deporte. Quiero deporte. Saber qué pasó con el Chino Tapia. ¿Qué con me importa el Chino Tapia? Está gordo como un sapo. Dicho. Un día como hoy, Martín Calabaján y el Ancho Peuchel. Deporte. Deporte. Salían por el barrio, hacían desastre, pateaban tachos de basura y se ponían a joder y le tocaban todos los timbres de los edificios de toda la cuadra. Y ese día pensaban y decían: ¿por qué no hacemos titanes en el ring? Nos vamos, buenas noches, compañero. Y este ha sido un programa exitoso y de deporte, porque deporte es salud, chico. Chico, los primeros se dan. No. ¿Sabe Maradona la que tomó, no? ¿Sabe Maradona? Maradona. No me digas eso. Jugaba y te tomaba. Me va otro. ¿Y la Messi? Plata que se gastó. ¡Messi! Messi le daban estimulante. A Messi le ponían la pastilla de la arteriosclerosis de la abuela para que crezca. Porque dice que la pastilla de la abuela le daba que. Está bien, los futbolistas puede ser, pero los atletas. Ben Johnson. Y gritaba la abuela. ¿Y Ben Johnson? ¿Ben Johnson? Un capo, el negro, ¿sabe qué? Era fibroso, porque el negro se daba con lo que se tenía que dar. Aparte, el negro... lo llamaron y vino. Está bien, por ahí sí. En el deporte pasa eso, pero en el arte no. Olmedo, pongamos el ejemplo. ¡Olmedo, boludo! Se cayó porque se pensaba que era Superman, porque estaba corriendo por el balcón porque se le caía una bolsa roja. Yo la vi, la bolsa roja. Estaba en el Palmanar. ¿Cuál era el hotel? Palmanar 4. Sí. Chicos, esto no lo hagan en sus casas. Realmente lo que tengan que hacer, háganlo por amor propio y no porque se los diga un vecino o un ajeno o un periodista amigo. La semana que viene volveremos con la Copa Derramada cuando el jueves de 21 a 24 te digamos que estas son las buenas noches, que ya ha pasado una semana más y que estamos vivos. Estamos todos juntos acá abrazándonos, disfrutando la paz. Esta paz que debería trasladarse a una paz mundial jamás lograda, porque lo vamos a cagar a tiro, hay que ser, venga a ser pacífico. Es la paz de la tarea cumplida. Es la paz. No, no sé si tarea cumplida hoy. Es la paz de haber intentado cumplir con la tarea. Eso, intentado. Pedimos disculpas por no haberlo logrado, pero no pedimos disculpas porque lo intentamos. No, tampoco le pusimos tanto esfuerzo. ¡Si vienen! ¡Lo vamos a ir a buscar! Sí. 02 18 minutos lo entrego no, justo no, cuando me lo no, vuelta, esos son los segundos. Sí. 0.02 18 segundos. 0.02 ahí tenés los minutos. Lo que sigue que corre más rápido son los segundos. Hasta la semana que viene, amigos. Los esperamos para ver si en el próximo intento las cosas saldrán mejor o peor. Ustedes dirán cuándo salen bien y cuándo salen mal, porque nosotros somos muy autocríticos en los que decimos. Un programa genial. Sí, la verdad que sí. La semana que viene están los asesores. ¿Para qué te lo llamo? Listo. Chao, Mariano. Para la semana que viene. Que tengas buen fin de semana y poco trabajo.